Cuando ya pasaron 3 minutos del nuevo día, te vamos a contar algo de todo lo que vamos a escuchar en las próximas 4 horas de radio. A lo largo de toda la madrugada vamos a poder escuchar una producción especial con todos los temas de Spinetta Se Hace Folclore. Ya te fuimos dando en pequeñas dosis de qué se trata esta historia que armó Mauro Torres, compañero de Radio Nacional, padre fundador de Mundo Spinetta, y que le propuso a la gente de la folclórica armar versiones de temas del Flaco, pero por folcloristas. Y vamos a escuchar a Zuna Rocha, a la Bruja Salguero, a Ángela Irene, a Martín Domínguez, a Mavi Díaz, a todos, a Chango Espasiuk, a todos los que ya grabaron y que están esperando la presentación en vivo de un espectáculo conjunto para después salir en disco. Ya está con nosotros en los estudios de la 750 Lucho Guedes, y con él vamos a hablar de los Jueves Revueltos en el Centro Cultural Oliverio Girondo, allí en Vera 574, en el corazón de Villa Crespo. Con su música y a lo largo también de toda la madrugada vamos a festejar los 102 años de Nelly Omar. ¿Se acuerdan de Marcos Len, que nos visitó hace un par de meses para presentar su disco, cantante de country blues en castellano? Cuando empezamos a bucear en su historia, apareció un padre chamamecero, un grupo, y él tocando a los 10, 11, 12 años. Y dijimos, ¿por qué no una noche a puro chamamé entre Marcos Len y su viejo? Así que hoy se va a hacer realidad aquella propuesta. En el mini recital de las 3:30 tendremos la presentación del último CD de Rubén Goldín, Nadar. Más tarde va a estar por aquí Carolina Cingolani con sus Santos Negros, que va a estar presentando en Café Homero Despertando Sensaciones. Nos va a contar de qué se trata este show y fundamentalmente su historia, que tanto tiene que ver con Cuba. Ya comienzan 4 horas de radio con sonidos para recordar o descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Siete minutos ya pasaron del nuevo día de este martes 10 de septiembre de 2013. La temperatura para capital y alrededores 24.2. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo para hoy? Una mínima de 19 y una máxima

Antes de hablar de lo que hace el músico arriba del escenario, vamos a ver qué es lo que hace abajo. ¿Qué hizo abajo? ¿Dónde viene? ¿Cuál es su herencia musical? Lo tuyo ya tiene un recorrido y muchos, como también siempre planteamos, son parte de ese sonido que recuerda, te escucha, contarás tu historia, se reencontrarán con vos. Y hay otros que dirán, uy, mira quién era Lucho. Bueno, así que hacenos una síntesis de cómo se llega a la guitarra, a la música. Yo tengo una historia un poco entrecortada, digamos, con sí. La música tiene como un quiebre, pues yo empecé a tocar de pibe, tocaba rock, digamos, uh-huh. Y lo que te pertenecía generacionalmente. Sí, claro. Tenía 15 años y iba al secundario, escuchaba los Guns N' Roses y sí. Esa época. Adolescente en los 90. Totalmente. Pasaban esas cosas. Claro. Y bueno, después más tarde yo terminé el secundario y entré en la carrera de letras. Y seguía estudiando, seguía tocando, pero estaba estudiando letras. Sí. Y mientras tanto, con mi profe particular, ahí empecé a como meterme en otras músicas, un poco más intelectualosas. Pero letras le da una mano al armado. Letras comienza a darle una mano al armado del cantautor. Bueno, sí, yo en realidad quería escribir y después escribía cuentos muy malos. Y bueno, y en la carrera no terminé de entender bien para dónde iba, ¿no? Desde el punto de vista profesional, sí. No sabía. Terminamos, ¿qué hacemos? Claro, no terminaba de entender bien para qué me servía la carrera. Y mientras tanto seguía tocando. Y bueno, entonces en algún momento dije, evidentemente quiero ser músico. Entonces me dejé la carrera y me cambié. Entré a Avellaneda, a la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Uh-huh. Bueno, y ahí fue donde me encontré. Una de cualquier cantidad de. Claro, y ahí me encontré con la música popular argentina, porque la verdad es que yo escuchaba cosas, o sea, escuchaba, sobre todo, escuchaba algunas cosas que escuchaba mucho, me gustaba Goyeneche mucho, uh-huh. por ejemplo, y algunas cosas de folclore más contemporáneo, pero realmente no tenía lenguaje folclórico y sí, tanguero sí. Yo tocando, digamos, sí, no lo manejaba para nada. Había un perfume que te llamaba la atención, pero claro, y ahí llegamos. Y son mundos que realmente muy son lenguajes muy como con mucha profundidad que hay que estudiarlos, sí, ¿viste? Señor. Tienen todo una claro, sí. Lenguaje muy críptico, digamos, que uh-huh. vos te tenés que meter adentro y estudiarlos y entenderlos para poder tocarlo, no es que agarrás y sale. Sí, señor. Así que bueno, ahí en Avellaneda fue donde me enamoré del tango y del folclore y empecé a tocar esa música sin todavía saber que iba a terminar siendo cantautor, digamos. Claro. Y con los años, bueno, me empecé a escribir y bueno, me di cuenta que había un problema ahí con el tema de la canción folclórica y el tango, y mi manera de escribir era como que no terminaban de maridar, digamos. Sí, claro. Y bueno, tardó un tiempo hasta que entendí que yo no tenía por qué. Está muy bien. No tenía por qué escribir tangueramente o folclóricamente, aunque tocara música popular argentina, sí, digamos. Sí, en un momento claro. Me di cuenta que podía tocar esa música que a mí me gustaba y no necesariamente escribir de la misma manera, uh-huh. que podía buscar mi propio lenguaje literario, sí, al mismo tiempo de recurrir a esos lenguajes folclóricos que tanto me gustaban. Y bueno, uh-huh. así surgió mi proyecto ya grande, digamos, adulto. Claro que sí. Dame un poco más de ese Lucho que, según él, escribía cuentos y que no aceptaban más de un par de borradores hasta que iban al sexto de los papeles. Habría que leerlo porque a veces uno es bastante cruel con uno mismo, y que terminó en este cantautor. Sueña que es una muñeca dibujada en una casa hecha con palitos de helado.

donde queda el juzgado. Para sus sueños sin techo, ¿cuál es la ley y el derecho que rigen aquel mercado? Es su amor desenfrenado, donde se dan sin cuidado. Todo lo viene del pecho. ¿Qué flujo de capitales rige su pulso anhelante? Enseguecido y amante, ¿qué juez tiene la pericia para entender la justicia que noche adentro acaricia su corazón delirante, su corazón delirante? Estábamos prometiendo contarte qué van a hacer, o qué son, porque en realidad esto ya comenzó el día 5, que son los jueves. El mes pasado, en realidad. El mes pasado. Empezó el 1 de agosto. El 1 de agosto. ¿Qué fue Jueves Revueltos? Y contanos qué es Jueves Revueltos de septiembre. Y Jueves Revueltos surgió como a partir del programa de Revuelto Gramajo, que es el programa que conduce Alejandro Simonazzi, que bueno, con Ale nos hicimos muy amigos, primero porque él fue la primera persona del medio que me dio una mano en la vida antes de que saliera el disco hace muchos años, que había escuchado un tema mío en la web y me mandó un mail, me dijo venite al programa. Le dije mirá que no tengo disco, no importa, venite con la viola, y fui al programa y a raíz de eso después yo lo empecé a invitar a mis conciertos, porque nosotros yo cada una de las historias de las canciones sí. Tienen una versión en cuento previa, en prosa. Entonces, cuando yo lo conocí a él, se me ocurrió esto de que él leyera fragmentos de los cuentos en las canciones, y le gustó, me gustó, y empezamos a laburar juntos. Entonces, hace un par de años que los conciertos los hacemos juntos, y después yo hice un par de intervenciones en el programa, tenía un bloque, una columna literaria en el programa de él. Y bueno, surgió esta idea de que me ofrecieron de programar este espacio de Girondo, que queda a unos cuadras de mi casa, los jueves. Y le dije, bueno, ¿por qué no hacemos algo que tenga que ver con la estética del programa? Entonces la idea fue invitar a los músicos que suelen pasar por el programa, pero obligarlos a mezclarse, digamos, no a que ellos hagan su concierto y nosotros hagamos lo nuestro, sino que hacer, o sea, revuelto, ¿sí? O sea, tocamos un poco nosotros tocamos algo de ellos tocan algo nuestro. La idea es mezclarse y hacer algo que nuevo cada noche, ¿sí? Que no sea lo mismo que hacen ellos solos ni lo que hacemos nosotros por nuestro lado. Uh-huh. Y bueno, enseguida todo el mundo se copó, les encantó la propuesta, y bueno, están saliendo conciertos realmente muy lindos y cosas muy locas, porque nos mezclamos con... A mí me gusta esta idea de juntarme con gente que hace que música distinta a la que hago yo, ¿sí? Y que sin embargo... nos podemos, sí, claro. Tenemos la flexibilidad como para juntarnos y armar algo juntos y, y que salga algo interesante de esa mezcla. Bueno, con Brian, por ejemplo, que fue estéticamente una fecha fácil, porque yo tengo algo así de la estética de él, si bien las canciones son otra cosa, pero sí. Pero por ejemplo con Ay Mama, que ellos hacen una cosa muy folclórica, sí, claro. Norteña, que distinta a la que hago yo, y salió una mezcla alucinante. Digamos, yo terminé cantando este tipo coplas norteñas, incorporándote a los coral gritos, que sí. Tiene Ay Mama. Y me gustan esas mezclas, ¿viste? Lo agradece mucho el público. Ese tipo de cosas son muy, esas comuniones que aparecen ahí urgentes, sí, son espectaculares. Y bueno, abrió el mes pasado, abrió Brian Chambulerón con Nicolás Choquini, el Choco. Esa fue la primera fecha. La segunda fue María Cosecha. Muy bien. La tercera fue Ay Mama. Después estuvieron el dúo Fine Mantega. Y cerró Willy González el mes. La programación bárbara. Sí, estuvieron todos los conciertos alucinantes. Y lo que viene tiene nombres También muy, bueno, muy el jueves pasado estuvo Aura, un trío impresionante, pero impresionante, tremendo. Ese concierto fue impresionante. Aparte me quedé enamorado de Poppy, que quiero que sea mi papá. Sí. Quiero que me adopte. Y bueno, este jueves viene también un dúo instrumental que de Lilian Saba y Marcelo Chiodi. Uh-huh. Junto con comparten con Florencia Dávalos. O sea que en una noche tenés el piano exquisito de Lilian, Saba, sí. Lilian Saba, bueno. Y dos Gardel arriba del escenario con el disco, bueno, de Florencia. Sí, yo a ellos los conozco a todos hace mucho tiempo. Lilian fue mi profesora en Avellaneda. En Avellaneda, claro. Fue mi profe y yo siempre estuve enamoradísimo completamente de Lilian. Crea unas atmósferas ese piano, sí, de la mano del folclore, a veces del tango. Hay una versión de Niebla de Riachuelo que tiene de su primer disco que es... Es impresionante. Es una gran música, pero la gente que no la conoce no sabe lo que es ella. O sea, ella personalmente, bien, claro. Es tenerla de profe es increíble. Y descubrís, claro, otra faceta que completa. Es una persona muy, muy hermosa. Para quienes hayan visto alguna vez a Carnota, seguramente se habrán encontrado con que era el piano de Carnota, el piano del que estamos hablando. Y bueno, y fue alguien realmente muy importante para mi formación, porque de verdad, en Avellaneda... Hay profes que son claves, sí, y una es Lilian. O sea, el pasar por Lilian te cambia completamente la vida. Y bueno, y a Flor también la conozco hace muchísimo, porque Florencia empezó a cantar conmigo, digamos. Mira. Ella, cuando yo la conocí hace como 10 años, ella todavía, no sé, cantaba, canta de toda la vida, pero no se dedicaba, trabajaba de vestuarista en cine y teatro, Y bueno, nos conocimos por un amigo en común y empezamos a tocar. En esa época yo la acompañaba y cantábamos algunas cosas de Jaime a dúo. Nunca grabamos nada, pero bueno, tenemos mucha música, claro, hecha juntos. Uh-huh. Así que va a ser una noche de viejos conocidos. Está muy bien, está muy bien. Familiar. Está muy bien. ¿Y después qué tenemos? Chancho Acuerda, el 19. Chancho Acuerda, el 19, otros ganadores también. Sí, claro. Y el dúo, bueno, un dúo de culto, sí, exacto. Hernán Ríos y Facundo Guevara. Y bueno, cierra el mes. Esa sí es una noche de amigos, completa de amigos, con Seba Ibarra y Dani Horowitz y Alan Plasta. Muy bien. Vamos a ir picando un poco musicalmente esta propuesta que tiene Jueves Revueltos en el Oliverio Girondo a partir del día 12. Dame un poquito de Florencia Dávalos. Te decíamos, cuando presentamos este disco que finalmente se quedó con dos Gardel, es la séptima la última de los siete hijos de don Jaime, de Jaime Dávalos, la tercera hija de su segunda compañera. Murió cuando ella tendría 11 años, así que ella debe haber conocido mucho a papá, y al poeta lo descubrió después, seguramente, ¿no? El poeta llegó más tarde, y hace cosas como esta, con una dulzura propia de las voces de los Dávalos, ¿no? Con algunos giros de Julia Elena, con algunas cositas que, no sé, serán del ADN, qué sé yo. Con los ojos lagrimeando, por las calles de la luna, la muerte se va bailando. La muerte se va bailando porque tiene alegre el vino, y dentro la chacarera viene cortando camino. Y esa misma noche, el mismo jueves, el 12, te vas a encontrar con el piano de Lilian Saba. El 19, ahí vas a tener dos propuestas. La primera, Chancho a Cuerda. Un pajarillo vino a posarse bajo mi arbolito. Era de noche, yo no podía ver su dibujito. Se lamentaba de que una jaula lo hizo prisionero, que las plumillas una por una se las arrancaron. Quise curarlo con mi cariño, más el pajarillo guardo silencio como una tumba hasta que amaneció. Llegan los claros de un bello día y el viento sacudió todo el ramaje de mi arbolito y allí se descubrió que el pajarillo tenía el alma más herida que yo, y por las grietas que le sangraban su vida se escapó. En su garganta dolido trino llora mi corazón y abre mi canto y en mi vihuela no repitió el bordón. Y esa misma noche, el dúo que nos decía Lucho de culto, claro, Hernán Ríos y Facundo Guevara. Lucho, estás con la viola, costó afinarla un ratito, pero ¿qué podemos hacer como para terminar de redondear la invitación y hablar sobre el final de la nota un poco más de voz en función del futuro? Hablamos del pasado, hablamos del presente, nos faltaría algo que tenga que ver con el futuro, que tenga que ver con... ¿Con qué estoy haciendo? Con tu agenda, con proyectos, con sueños, con cosas que anden dando vuelta. Estoy armando un proyecto con Ezequiel Manteiga, con el pianista. Sí, sí. Estamos desde hace unos meses componiendo a dúo. O sea, él me pasa música de él y yo... Y se complementan. Y yo le pongo los textos. Y bueno, estamos haciendo toda la parte previa de conseguir financiación. Todo ese asunto importantísimo. Sí, claro. Y si todo sale bien, el año que viene tenemos disco Guedes Manteiga. Muy bien. Esa es la idea. Pero bueno, viste, nunca se sabe. Está bien, pero que el sueño... Sí, sí, como dicen los futbolistas, viste, que hay que pensar en el domingo. Y que, paso a paso, sí, vamos paso a paso. Sí. Está muy bien. Hay que pensar en el partido del domingo, que en este caso es el concierto del jueves. Sí. ¿Qué podemos hacer que por ahí tenga que ver con el jueves? Y entonces aquellos que quieran ir a verte, bueno, ya sepan más o menos por dónde va a andar la cosa, a partir de las 21:30, allí en Vera 574, en el corazón de Villa Crespo, Centro Cultural Oliverio Girondo. Serán todos los jueves del mes de septiembre, el 12 Lilian Saba y Marcelo Chiodi, más Florencia Dávalos, el 19 Chancho a Cuerda, más Hernán Ríos y Facundo Guevara, y nos decía Lucho el 26, amigos, ¿no? Ibarra, Orovich y Platcha, será una reunión de amigos para cerrar. Sí. Bueno, ¿qué tenés ganas de escuchar? Lo que vos tengas ganas de hacer. Algo así romanticón y dulzón, o bueno, algo más con los tapones de punta.

no sabe si es odio o alegría, aburrimiento, valentía, orgullo, melancolía. Lo que siente. Lucho Guedes en la noche más larga del dial. Guille llega del laburo y se va al chino a comprar cerveza, hace zapping, mira fútbol, pone música y se entra a bañar, pica algo, prende un pucho, saca el perro y se cuelga a chatear. Llega Claudia y se fuma un porro, nada pa' contarse del trabajo, dan vueltitas por la casa sin saber qué hacer, buscando algo que les cambie el humor. No tienen ganas de hablar, coger ni cocinar, o rendirse al televisor. Los llaman a Martín. Bueno, ya sabes, Jueves Revueltos es la propuesta. ¿A dónde? En el Oliverio Girondo, en Villa Crespo, allí en Vera 574. Una propuesta de Lucho Guedes, que cuenta con Alejandro Simonazzi como su socio directo, y una programación bárbara que estuvimos repasando a lo largo de toda la nota. Realmente con sonidos que uno ya a esta altura puede ir viendo que son garantes de 4 o 5 noches bárbaras. Bueno, nos quedaba para redondear la invitación y para despedirnos, bueno, la canción que tenía que ver con ablandar un... Voy con los tapones de punta, no sé si le fuimos con los tapones de punta a Rafa o lo acariciamos. Esta es una canción que a mí me gusta mucho, pero bueno... Que hay que contextualizar, ¿eh? Bueno, es una la idea era narrar un poco lo que pasa en mi clase social, ¿no? Que vendría a ser como una especie de clase media culturosa, bueno. que como que tenemos una... Estamos marcados por una historia muy común, que es que, bueno, a los 20 estamos como muy metidos para adentro estudiando y muy ombligo, digamos, ¿no? Con la carrera y con el futuro y con el mandato familiar, etcétera, etcétera. Y como a los 30 y al pico se empieza como a mirar un poco más para afuera, ¿no? Y empiezan a compararse y a ver qué tiene qué hizo hasta dónde llegó qué tengo yo, y ese veneno individual, ¿no? Y bueno, como realmente escribir sobre eso era en algún punto escribir sobre mí y mi gente. El recurso fue, bueno, no estoy yo como narrador, sino que hablan los personajes. Entonces es toda una canción que es en discurso en directo, digamos, los que se van enterando de lo que va pasando a partir de las voces de los mismos personajes. Se llama Se casa unos amigos. A ver. Mercedes le dijo, Julián, vos no viste lo mal que la trata,

Cristina Fernández de Kirchner afirmó que el gobierno se hace cargo de la Argentina sin beneficio de inventario. Lo expresó al inaugurar la Casa de la Cultura Villa 21, que oficiará como sede de la Secretaría de Cultura de la Nación y contará con un auditorio para 300 personas, aulas, talleres y un canal de televisión. La presidenta reafirmó que el gobierno se hace cargo de todo y lo va a seguir haciendo. Cuando se hace una sucesión, uno puede aceptar la sucesión con beneficio de inventario o sin beneficio de inventario. Si la acepta con beneficio de inventario, quiere decir que se queda con aquellas cosas que quiere quedarse de la sucesión. Con las que le gustan, con las que le conviene, con las que más valen. En cambio, cuando uno acepta la sucesión sin beneficio de inventario, tiene que bancar todo lo que viene. No puede hacerse el gil, mirar para otro lado y decir esto, bueno, esto lo hizo otro o esto es culpa de otro. Por eso digo que este es un gobierno sin beneficio de inventario. Nos hacemos cargo de todo, de lo que nos corresponde y de lo que no nos corresponde también. De lo que hicieron otros y de lo que hicimos nosotros. Porque eso es también ser un gobierno que se hace cargo de la historia, de la gente, de lo que pasa y del prójimo. Nos hacemos cargo de la Argentina sin beneficio de inventario y lo vamos a seguir haciendo. Además, la mandataria aseguró que la cultura es de todos y para todos. Siento que estamos saldando una pequeña parte de la inmensa deuda que hay. O sea, en esa columna del debe que tiene el Estado todavía para con los sectores más vulnerables del Estado, creo que hoy anotamos uno o dos palitos en la columna del haber. Y eso puede sonar muy contable en estos tiempos de economistas, pero bueno, como hay tantos economistas, me van a entender. Creo que le hemos sumado al haber cosas. Y ver a estos chicos, a nuestros chicos, ocupados, capacitándose y fundamentalmente concibiendo la cultura no como una cosa solamente reservada a aquellos que han tenido un nivel de instrucción o han tenido la suerte de nacer en un hogar más favorecido. La cultura es de todos y para todos. Esto también es integrador. Recapturaron a dos de los seis presos fugados de una comisaría en Moreno. Fuentes policiales y judiciales informaron que los hombres fueron encontrados en el partido de Tigre. Los dos presos, junto con otros cuatro, se fugaron de la comisaría primera de la localidad bonaerense de Moreno tras limar un barrote y escapar por los techos. Los dos recapturados quedaron a disposición del fiscal Federico Lupi a cargo de la causa por evasión, un delito que prevé una pena de un mes a un año de cárcel. Despiden los restos de Oscar Lescano en el gremio Luz y Fuerza. Dirigentes y gremialistas manifestaron su pesar por el fallecimiento del líder sindical como consecuencia de una grave enfermedad diagnosticada hace 3 meses. Lescano es velado en la sede porteña del gremio Luz y Fuerza, en defensa al 400, acompañado por sindicalistas, amigos y familiares. Pelota. El técnico de Huracán dijo que Independiente no hizo nada para ganar. Fue tras la caída de su equipo por 1-0 como local por la sexta fecha del torneo de la B Nacional. Antonio Mohamed afirmó que el rojo encontró el gol al final en un rebote. Cabe destacar que es el primer partido que Independiente gana en esa división. Humedad 59%, temperatura 25 grados, una décima. Tatiana Kushnir. 7:50 avanza. Derecho a la información. GRG Producciones presenta El Hombre Elefante, con Gustavo Garzón, Alejandro Packer, Raúl Rizzo, Graciela Tenenbaum, Marcelo Sicards y Julieta Cayetina. ¿Quién puede juzgar la normalidad en esta sociedad? Una obra para sentir, pensar y recordar. Teatro Astros, Corriente 746. Adquirí tus entradas en el teatro o en tuentrada.com. 5533-5533. 750, en campaña por un mundo mejor. Todos sabemos el flagelo que vive en nuestra urbe. Superpoblación, polución e ignominia. Es por eso que 750 propone: cambiemos la mano de la avenida 9 de Julio. Que sea mano única hacia el sur. Con esto lograremos dos objetivos: alivianar y evacuar el tránsito lento y, sobre todo, poblar la Patagonia. Con esta medida, la patria se plegará a los aires patagónicos y ayudará a la población sureña de ovejas que tan sola se siente. Cambiemos la mano de la 9 de julio. Así cambiamos todos. 7:50, en campaña por un país mejor. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Te fuimos presentando en los últimos dos o tres meses material que tiene que ver con este disco que está por salir, que es Spinetta se hace folclore. Una idea de Mauro Torres, operador de Nacional, que le dijo a la gente de Folclórica, ¿por qué no traemos a grandes del folclore contemporáneo y que hagan versiones del flaco Spinetta con su ritmo, con su historia, con sus músicos? Y salieron cosas como esta. La cosa es crear el clima Spinetta, pero a través de un envase totalmente distinto. Zuna Rocha, La Bruja Salguero y Aparece tu piel y Pequeño Ángel. De Spinetta se hace folclore. Cuando me hablas, voy al cielo, descalza con tu boca que pronuncia, y cuando vuelvo, soy tu frase, digo y respiro con tu propia voz, y aparece tu piel. Y ya no temo quedar en un mundo sin luz tan cerca de ti. Y me dejo llevar, y me dejo llevar. La distancia ya no podrá. Una brisa me despierta y veo el valle de tu cuerpo, y abro las puertas del tiempo, del paso del que me hablas en silencio, y aparece tu piel, y ya no temo quedar en un mundo sin luz tan cerca de ti. Y aparece tu piel, y aparece tu piel. Solo quiero dejarme ir en procura de ti. Ya no temo quedar en un mundo sin luz con el bien de tu piel. Y te veo reír, y te veo reír. A lo largo de toda la madrugada vamos a estar escuchando parte de este material que ya a esta altura del partido podemos decir ya tiene sus 11 o 12 temas armaditos, primero para salir a escena en el Auditorio Nacional Maipú 555 y después para convertirse definitivamente en disco. Spinetta se hace folclore, idea de Mauro Torres, el papá de Mundo Spinetta, esa página web donde podés encontrar todo, absolutamente todo lo relacionado con la historia musical y personal del flaco. Una muy buena propuesta que, insisto, vamos a estar desgranando a lo largo de toda la madrugada. ¿Te acordás cuando vino Marcos Len? Y empezamos a bucear en su historia, como hacemos con cada uno de los artistas que llegan a esta mesa. La única forma de entender su presente arriba del escenario es conocer su pasado, su herencia musical. Y en un momento de la charla apareció el chamamé. Y él nos dijo, yo tocaba con mi viejo, y ahí se congeló la nota. Dijimos, ya está, esto tiene que ser, a ver, la idea para juntarnos una noche, para que vengas vos, tu viejo, dos guitarras, y aparezca el chamamé que tanto tiene que ver con su historia. ¿Y por qué no? Señor Marcos Len, buenas noches y muchas gracias. Bien, muy bien, muy bien. Nos habíamos quedado enganchados en esa parte de tu historia que, por supuesto, es riquísima y que tiene que ver con, bueno, cómo se fue construyendo el Marcos Len del presente. Y por suerte hoy hay dos guitarras en la mesa y ¿viste? Está la familia. Acá vinimos. Sí, señor. ¿Cómo va? Buenas noches y gracias por haber venido. Buenas noches. ¿Nos presenta a don Marcos a su hijo? Bueno, yo soy el papá de Marcos. Sí, señor. Y bueno, Fabio es el hermano. Anda Fabio tomando fotos, filmando, dejando, documentando el hecho radial, documentando el momento de radio que vamos a vivir, que seguramente va a ser entrañable en función de lo personal y musicalmente, como siempre decimos, nosotros abrazamos y mucho a chamamé desde todo punto de vista, ¿no? Desde lo cultural, desde lo musical, lo defendemos a muerte en función de qué sé yo, de tantas cosas que le debe Buenos Aires a chamamé en función de cierta ingratitud de algún momento, sí. y salimos a defenderlo con mucha fuerza, como creo que hablamos aquella noche. Nosotros tenemos una imagen que pinta a cuerpo entero la lo que ha hecho Buenos Aires con el chamamé, tiene que ver con las disquerías, con las bateas de las disquerías, ¿no? Sí, donde sí, aparece folclore y al lado chamamé. Siempre. Como si estuviéramos hablando de dos cosas distintas, ¿no? Sí, exactamente, sí, es verdad. Es verdad. Una cosa. Pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Viste? Fue y será. A esta altura hemos dado algunos pasitos, hemos logrado. Sí, sí, seguro. Con el tiempo van pasando cosas, por suerte, en cuanto a la música. Y está buenísimo porque tenemos muchos más espacios, ¿no? Pero sigue costando. Y sigue costando. Está buenísimo que sea así también. Da mucho placer a medida que van pasando ciertas cosas. ¿Por qué chamamé? Y la explicación uno la tiene porque la hablamos con Marcos, pero ¿cómo se acerca usted a chamamé, que no deja de ser su música en función de su geografía, de su lugar natal? Cuente su historia. Bueno, yo, para empezar, hace 46 años que vivo aquí en la provincia de Embustaco. Sí. Para ser más efectivo. Uh-huh. Y en Misiones, ya en Novedad Misiones, ya empecé tocando chamamé con un conjunto, polcas, polca paraguaya, ¿no? Claro. Y después aquí seguí con el mismo ritmo, más o menos, un poco más alejado porque, no sé, por las cosas que de la vida, ¿no? Uh-huh. Ahora, últimamente, hará 3 años más o menos que empecé a frecuentar ahí en Monte Grande, me hice mucho conocido, muchos amigos, todo chamamecero. Uh-huh. Y a la bailanta, como le dicen, de chamamecero siempre. Sí. Y Marco, bueno, él más o menos a los 12 años, 12 años siguió conmigo. Sí. Después se abrió. Se abrió y se cambió de ritmo, como dicen. Cambió de ritmo el hombre. O sea que está haciendo lo que a él le gusta. Está muy bien, está muy bien. Y bueno, ¿yo qué le puedo decir? Yo hago lo que a mí me gusta, él hace lo que a él le gusta, bueno. Sí, sí, sí. Y hoy nos juntamos para acordarnos un poco lo de antes, cuando él era chiquito. Está muy bien. Que tiene temas en un cassette de cuando tenía 8 años. Mirá. Que cantaba con nosotros chamamé. Sí. El vestido de gaucho y nosotros con Fabio con la guitarra y un acordeonista. Y así, después el cambio de ritmo, bueno, empezó a ver otra, un poco más diferente las cosas, o sea, a su manera, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y está haciendo lo que a él le gusta. Está muy bien. Pero hoy justamente, hace una semana más o menos, me invitó para venir aquí. Muy bien. Qué bárbaro. Y bueno, y aquí estoy, y estamos para hacer algo. Hace unos cuantos años. Mal o bien, pero vamos a hacer algo. Ah, no, claro que sí. Hace unos cuantos años, entonces, que no... ¿No agarrar la guitarra para chamamecear? En realidad, a veces, viste, nos juntamos en casa a comer un asado, que hace mucho que no hace, por otro lado. Y ya aprovechamos la oportunidad. Para volver a juntarnos y siempre guitarreamos, obviamente, y hacemos lo que hacíamos antes también. Sí, eso sí, claro. De vez en cuando, ¿viste? Hay fiestas, sí, cumpleaños mío o de alguna familia nuestra, que nos juntamos todos. Ahí nos prendemos todo. Está en el corazón. Sí, claro. todos nos prendemos a nuestro estilo y estamos así. Y vos agarrás la guitarra y es como si tuvieras 12 años otra vez. Digo, vas para atrás y te acomodás y ya aparece el sonido solo, hay que ir a buscarlo. No, es para tanto en realidad. O sea, yo creo que esto es como andar en bicicleta. Uh-huh. Como manejar. Sí, sí. Entonces, te acordás de muchas cosas. En realidad, ahora vamos a ver qué sale, pero no practicamos, ¿viste? No nos pusimos a ensayar. Realidad es, más que nada, bueno, juntarnos un ratito acá, ¿viste? Bien, con vos, como habíamos quedado, sí, de claro, paso, sí, y bueno... estuvo buena tu idea. No, acá estamos. El chamamé, cuando se toca en Buenos Aires, tiene, si bien tiene ese costado festivo, alegre, que tiene tanto que ver con esa geografía sin fronteras que recorre el litoral, que va a parte del Paraguay, norte de Uruguay, sur de Brasil. Ahora, cuando se lo toca en Buenos Aires, ¿no? Hay una cuota de nostalgia, el pago lejos, por ahí muchos años sin pisar el pago, y ese chamamé en algún momento es un símbolo de recuerdo, de nostalgia, por ahí hasta de tristeza. Digo, porque uno lo tiene al chamamé como, sobre todo aquel que no conoce mucho de quiénes son los cultores arriba y abajo del escenario, De esta parte tan fuerte de nuestra cultura, como una cosa festiva. Uh-huh. Automáticamente festiva. Pero sí, sí. Chamamé también es nostalgia, es dolor, es tristeza. Y yo conozco mucha gente de las provincias, ¿no? Sí. Como yo mismo también tengo un programa en una FM. Ah, mira qué bien. Pero porque quiero hacer lo que a mí me gusta. Sí, sí. Y estoy haciendo... Tengo 2 horas de programa, hago toda música misionera, con uh-huh. conjunto misionero. Y para... no sé, por si algunos se olvidan de su tierra, que se acuerden. Claro que sí. Yo también me acuerdo de Misiones, por ejemplo. Hace 46 años, como dije hoy, que estoy acá en Bursaco, en la provincia de Buenos Aires, y es como que hace 5 años, hace poco, que me acuerdo nítidamente de Oberá, claro. Misiones. Sí, claro. Y no sé. Creo que no me voy a olvidar nunca de la Tierra Colorada. Sí, señor, claro que sí. ¿Qué podemos ir haciendo? ¿Cómo podemos ir templando la noche con chamamé? Marcos León, un instrumental. A ver. ¿Está bien al final? Ahí va. ¿Está bien? Encendiendo motores. Sí, la tercera está. Ahí va. ¿Va a estar el cachito? Qué lindo ver esto. La tercera va. La tercera afinando, va. Poniendo todo a punto. Noche de chamamé. Ahí va. Ahora sí. ¿Ahí? Sí, más o menos. en el ADN, porque no hacía falta ensayarlo, no hacía falta nada. ¿Viste? No, había algo que está ahí, que tiene que ver con la transmisión familiar, ¿no? Hay cosas que son, no sé, como... Y esta la tenía que cantar, lo que pasa es que no se acuerda la letra, dice. Esta la cantaba él. Mirá. Sí, cantaba, como dice. Cantaba. Hace mucho que no canto y no... Pero como dije hoy, mi cumpleaños, por ejemplo, se reúnen todos, ¿no? Nos juntamos todos en casa. Y van conjunto de chamamé, también a conjunto conocido de Monte Grande, sí, van a mi casa. Sí, sí. Y ahí nos mezclamos todos, nos entreveramos, como dicen. Qué barro. Hacemos y tocamos chamamé. Chamamé, ranchera, corrido, de todo tocamos. Sí, sí, sí. Y bailamos. No, es Yo escuchaba... Lo escuchaba Marco recién, ¿no? Prestaba atención a ese manejo de la guitarra. Y cuando vos mirás hacia atrás, ¿no? Y decís, bueno, a ver, yo tenía 12 años, 13, y hacía tal o cual cosa, y acompañaba, y estaba... Uno ve que todo eso hoy tiene como otro, un valor agregado, que es el crecimiento, hasta de no sé, había un country blues ahí dando vueltas. Tiene que ver en cuanto a lo que se siente, ¿no? Porque, qué sé yo, son todas canciones con las que yo me crié. Claro. Entonces, las canciones que toco hoy, por ejemplo, o que hago hoy, digamos, partiendo de la base que en el tango hay... alegría, sufrimiento. Uh-huh. En el country hay alegría, sufrimiento. En el blues, lo mismo. En el rock and roll, lo mismo. Me dejaste. En el chamamé, lo mismo. Y en general la música, toda es así. Qué sé yo. Y por supuesto que el sentimiento está ahí muy, muy, muy, muy fuerte, digamos. Y el tema de tocar y qué sé yo. Yo canté... en el conjunto que teníamos, por ejemplo, 9, 10 años era, más o menos. Sí, más o menos tenía 8 años. A los 10 años, más o menos, viste, empecé ahí a aprender otras cosas, a escuchar, qué sé yo, y... por supuesto que me acuerdo, ¿viste? ¿Por qué no vamos a tocar? ¿Qué sé yo? Pero tampoco, ¿viste? Para decir, porque ahora... Mira, a veces hay amigos que por supuesto... yo no desmerezco nada, ¿viste? Al contrario, está buenísimo todo lo que va pasando, ¿no? Uh-huh. Lo que hablábamos hace un rato, el tema del sacrificio. O sea, de que todo lo que se va logrando... se recontra disfruta por lo que cuesta, sí, claro. ¿No? Que suceda demasiado a veces. Y cómo es, qué era lo que quería decir, que está buenísimo que vaya pasando todo esto, pero tampoco es para tanto. Uh-huh. O sea, yo soy realista, es una realidad, ¿entendés? Sí, siguen pasando cosas y van a seguir pasando cosas, porque seguro. Yo sé que es así, claro. Pero tampoco tirar manteca al techo. Uh-huh. O sea, no pasa nada. Está todo bien, estoy tocando, van pasando cada vez más cosas. Tocas acá, tocas allá, te conoce más gente. Tenés la suerte de tocar con algún conocido, a veces con alguna persona, con algún ídolo, ¿viste? Y te conoces con algún ídolo y está todo bárbaro y te invita a algún show y vos no lo podés creer, ¿viste? La emoción y qué sé yo. Sí. Pero es eso, ¿viste? Y está buenísimo y se recontra disfruta, por supuesto. Y nada más, o sea, seguimos siendo los mismos, ¿viste? No cambia nada. Entonces, está bien, bueno, ahora sí tengo una banda, qué sé yo. Y sí, antes tocaba chamamé y acá estamos. O sea, no más que eso, ¿viste? El día de mañana, no sé. El día de mañana pienso que va a seguir... siendo todo igual. Pase lo que pase, ¿entendés? Entonces yo creo que eso tiene mucho más valor, claro que sí, que un montón de otras boludeces. Sí, entonces, que son accesorias, claro. O sea, obviamente que está bueno que pasen cosas, qué sé yo, viste, o vivir de la música y pero eso pasas a otro plano para uh-huh. mí, viste. La música para mí es otra cosa, lamentablemente. El arte está bueno también que te reditúe, viste, pero bueno, para mí la música va más allá de la guita, de un montón de otras boludeces que no tienen nada que ver con la música. Sí, sí, sí. ¿O no? ¿Vos qué opinas? Si nos da una mano para vivir, bueno, fantástico. Claro, obviamente está, es el sueño, pero, viste, es el sueño de todo claro. el mundo, qué sé yo, pero mientras tanto uno se prepara. Claro, alguno, para gustar, no, para sí. no sé si para gustar, para sonar como tiene que sonar. No, por supuesto, sí, obviamente, el respeto ante todo, sí, más totalmente. A la música, que es la que nos hace tan bien, tanto bien, ¿no? Y lo más responsable que se pueda, pero de ahí a pensar cualquier cosa, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Digo, algún amigo alguna vez me dice, mirá dónde llegaste. Uh-huh. No se sí, llega sí. a ningún lado todavía. Es una realidad. Sí, tratás ¿viste? De medir con una vara un es poco más. Es que la, más justa la, es la verdad, cosas. ¿Viste? No pasa nada. O sea, ¿a dónde llegué? Estoy viendo acá en Congreso. ¿No? O sea, y sí, obviamente. Se dieron pasos. Se entiende, claro, se entiende, sí. se entiende el sentimiento, ¿no? El amor, la amistad de los pibes y sí, por supuesto, está buenísimo y yo entiendo y es real eso también y yo a veces me pongo a pensar algunas cosas o miro alguna foto, uh-huh. ¿viste? Sí, digo, wow, loco, vuelve para ese atrás. Soy yo, ¿viste? Claro. Pero no pasa nada. Está muy bien. Vamos ¿cuál era el repertorio, las canciones que en todos estos años fueron acumulándose, que tenían que ver con ese sonido que se parecía más a Misiones que al resto de la Mesopotamia? ¿Cuáles eran esos autores, esa gente de la que uno iba, buscaba y decía, esta es la partitura, con esto armo el repertorio del domingo? ¿Cuáles eran esos clásicos que andaban por ahí dando vuelta? ¿O tenían que ver con los clásicos del género, no tan misioneros como Tránsito Cocomarola, Tarragó Padre o todos los grandes del género? Bueno, tratándose de Misiones, por ejemplo, los conjuntos que, bueno, todos los conjuntos me gustan, los de Misiones. Está Lalo Lodreto, Cuenca, Jorge Zatoski, hay un montón de conjuntos que tendría que tener una lista así para acordarme de todo, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre, si es que hay alguna diferencia, usted nos va a contar, entre el sonido Misiones y el resto de la Mesopotamia? Y tiene otro ritmo, por ejemplo, el chotis. Sí. Es una forma de bailar, como dice, dos pasitos para acá, dos pasitos para allá, una vueltita al revés sí. y volver a comenzar. Uh-huh. Es una bailanta distinta. Hay conjuntos misioneros que tocan chamamé también, por supuesto. Sí. Eso también yo tengo los disquitos de ellos. Uh-huh. Pero los misioneros siempre usan más chotis, ranchera, valseado, valerón, que le dicen que es como una cumbia. Ajá. Valerón. Sí, sí. Y se dedican más a ese ritmo que es más. Y como polca polaca, que le dicen exactamente. También. Exactamente. Bueno, ahí se junta desde la inmigración. Más sí, como la cercanía con Paraguay, la cercanía de alemanes, con claro. de brasileros, sí, sí, sí, paraguayos. Exactamente. Ahí en Misiones es un rinconcito de que se juntan todos. Sí, sí, sí. Entonces sacan otro ritmo. Pero además de culturas muy diversas. Sí. ¿No? Porque están en la misma mesa sí, alemanes, sí, sí, sí. polacos, paraguayos, misioneros, brasileños. Sí, sí. Realmente es una comunión muy particular. Y ahí también que se copiaron, por ejemplo, mucha música brasilera claro. en Misiones. Y entonces muchos dicen, sí, vamos a tal parte que hay un baile misionero. Dicen, sí. Pero pasan música brasilera, o sea, cantando conjunto misionero. Sí, sí. Y se amoldan a la letra, para hablar más o menos. Pero el sonido es claro. sonido brasileño. Y más o menos igual que Isaco Abibol, también tiene el tema Chotis, Tarragorro tiene Chotis también. Sí. Martínez Riera, Blasito tiene, es misionero, claro. Es de Posada. Y tiene muchos temas de ahí, de Misiones. Chotis, ranchera, todo eso, no sé. Sí. Y a la gente de aquí le gustan mucho. Porque en el programa que yo tengo con mi señora, ahí en la FM esta, una hora pasamos polcas, sí, paraguayas. Uh-huh. Y la otra hora, toda música misionera con conjunto misionero. O música de chamamé también de aquí, pero por conjunto misionero. Sí, sí, una embajada de misioneros. Y hay llamadas, como dice, el teléfono está ardiendo continuamente. De llamada porque a la gente le gusta. Sí, claro. O por ahí nos encuentran todos los domingos, así vamos en la bailanta, ahí en Monte Grande, ahí en la zona. Sí. Y nos encuentra la gente y dice, che, ustedes, cómo es que linda música pasan, diferente a lo de acá. Dice, porque lo de acá, mucho, la verdad, no es por despreciar, pero de chamamé no salen. Uh-huh. Sí, o sea, es cierto. Todos es los cierto. Programas de chamamé, chamamé. Sí. Y nosotros le... Como quien dice, tratamos de hacer algo diferente. Está muy claro. Y a la gente le gusta. Claro, es como que el sonido, la banda de sonido de la cultura del litoral es mucho más que chamamé. Sí. ¿No? Sí. Que chamamé es la llave que abre la puerta, pero que por supuesto sí, claro. Hay que beber de lo que llega de Paraguay, sí, de Brasil, lo que trajo el alemán, lo que trajo el polaco. Nosotros también hacemos ahí. Si hay un llamado que piden un chamamé de Cocomarola o de Tarragorro, también le pasamos, le compartimos. Uh-huh. Sí. Y así estamos. Claro, sí. Qué bárbaro. No hace mucho anduvo por acá un acordeonista que se llama Alejandro Brites, que es un acordeonista argentino que está viviendo en el sur de Brasil. Uh-huh. Y llegaba con dos guitarristas brasileños. Y él nos hablaba de un sonido que si uno, a ver, cierra los ojos y no sabe que pasó de país, que está en Brasil, pero seguía por sonidos, hasta por olores, por si quiere hasta por colores, ¿no? Si tiene la posibilidad, todo se parece demasiado. Sí. Que por ahí lo único que nos diferencia, y hasta un poquito en el sur, por supuesto es el idioma, pero hasta ahí nomás. Uh-huh. Pero que todo está demasiado entrelazado más allá de las fronteras. Sí. Las costumbres, ¿no? El asadito, la pilcha de gaucho, el gaucho. Uh-huh. Y que el sonido chamamé, con el acordeón como gran puente que une a los dos países, está ahí. Con una guitarra. Y... Sí. Es la unión. Claro. Que la verdulera es la unión. Y que podemos tocar cualquier chamamé de los clásicos que tenemos en la Argentina, uno los tiene en su cabeza, tocarlos en un baile, en la tele, en la radio brasileña, en el sur, estamos hablando siempre de ese sur tan parecido a nuestro norte, y todo el mundo va a entender de qué es lo que está pasando. Sí. Bueno, es realmente muy... Por eso la gente dice, el gauchaje, como dicen de aquí, por lo menos de la zona de Monte Grande, que yo conozco mucho. Sí. Que están haciendo lo posible para que no desaparezca el chamamé. Uh-huh. Y están teniendo suerte que va para adelante. Sí. Yo creo que a esta altura esto está instalado hace mucho tiempo, que costó mucho que el chamamé suene en los medios de comunicación de Buenos Aires, que es una batalla ganada. Pero cuando llegan a Buenos Aires, sobre todo desde la folclórica, que lo transmite en directo, el festival anual de chamamé que se hace en Corrientes, hay una movida que es impresionante, que Buenos Aires no la absorbe, no la tiene muy clara, pero hay una movida que va desde grupos, discográficas, es muy interesante, muy interesante. El otro día también estuvo con nosotros Julio Cáceres de los Imaguaré, y intentábamos ir para atrás y buscar historias del sonido chamamecero, el porqué, y nos íbamos hasta las misiones jesuíticas. Uh-huh. ¿No? Y de ahí traíamos para acá un montón de cosas, cómo los jesuitas habían armado orquestas, con los pueblos originarios, y los tipos se habían transformado en músicos impresionantes, y que lentamente le fueron dando, cuando lo dejaron solitos, ¿no? Claro. cuando dejaron de hacer música clásica, los tipos fueron agarrando sus instrumentos y se fueron relacionando con algo que terminó siendo el chamamé, ¿no? Cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo, mira, armaron lo que serían la piedra fundamental de lo que hoy conocemos como el chamamé. ¿Qué podemos seguir haciendo? ¿Qué hicimos antes, cuando hicimos el instrumental? Bueno, era en forma de polka, sí. Virgen Querida. Virgen Querida. Bueno, ¿qué la vamos a hacer? ¿Sol? ¿Qué hacemos? Ese que el chamamé. Vamos a ver. ¿Ahí era? No. No, era mí. Es mí, ¿eh? Mí. O el sol. Marcos Len, su viejo. Como si estuvieran en casa. El sol. El sol. Recordando viejos tiempos. ¿Ese? No. Ah, ya sé, para. Ahí está, buscando en la memoria. ¿Ese? Un chamamé. A ver si sale, no sé. Ah, bueno. Sí, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, dale. Si el destino quiso así. ¿Cuánto hace que no cantabas esto, Marcos? Hace un montón. Qué va. Un montón. Qué lindo. Yo hace años que no canto. Sí. Vine a cantar por él. Está muy bien, está muy bien. No, antes sí cantaba. Sí. Tenía conjuntos que tocábamos y sí, cantábamos. Claro. Con mi hermano, por ejemplo, el mayor. Toda pero la familia. Añares que tengo en la memoria más o menos. Sí, van apareciendo. Sí, hay que ensayar bastante para sí, acordarse. Claro. Sí. Pero igual, aparece. Es cuestión de arrancar y, y uno aparece en el escenario hace 30 años, ¿no? Qué bárbaro, es no, una... Yo no quería venir a cantar. Pero... Él me dijo, vamos. Y lo empujó, Marquitos. No nos dijo... ¿Cómo hacemos para escucharlo en la radio? No nos dijo la radio, el dial, ¿a dónde lo escuchamos? Si queremos escuchar buen chamamé y música misionera. ¿A dónde tiene su programa? Bueno, acá tengo una tarjetita. A ver... A ver, ¿dónde es el asunto? La 97.7 en FM Sintonía. Conduce Poncio Bernardino y Elisa. Poncín. Todos los sábados, ¿sí? Todos los sábados, de 16 a 18. 97.7 FM Sintonía. Un canto misionero. Sí, así se llama el programa. Así se llama. Y del otro lado está la... Sí. Donde lo podemos escuchar a través de internet, www.fmsintonía, la 97.7.spot.com.ar, para aquellos que puedan seguirla a través de internet. Si esa, no, 97.7. Esa radio, las 24 horas pasan chamamé. Es una radio integralmente, uno ahí el sonido es no, sonido chamamé. De día y de noche chamamé. Y se va a encontrar los sábados con sonidos más misioneros que correntinos y entrerrianos. Sí. ¿No? Se va a encontrar con sonidos bien misioneros. Bien misioneros. Bien misioneros. Y muchos me confunden como creen que soy paraguayo. Ajá. Por la forma de hablar, ¿no? Sí. Y yo digo, no, yo soy de Misiones, le digo. No sé, me está mintiendo. Ayer justamente en un baile me dijeron. Y dije, no, yo soy misionero, soy de Oberá, qué sé yo. Sí. Y dice, qué bien, así me gusta, dice, que no cambies la forma de hablarme. Dice. Sí, claro. Porque hace 46 años que vivo acá. Sí. Y podía cambiar, podía ser medio porteño, no sé, algo así. Sí, claro, haber perdido. Y yo hablo así como haber soy. Haber sumado no sé. Cosas, claro. Hablo como hablo ahora y. Sí. Y a mucha gente le gusta. Porque dice, natural, hablar naturalmente. Sí, ahora, ¿cómo nos cuesta reconocernos? Porque el sonido de su palabra, ¿no? Ese cantito, esos modismos, tantas cosas, uno las reconoce en el paraguayo y resulta que no en el misionero. Claro. Sí. ¿No? Es una cosa, bueno, tan nuestra esa, ¿no? Tan nuestra, cuando digo nuestra, digo Buenos Aires, ¿no? Que es la que tiene tantas cosas que pagar hacia adentro. Sí. Porque no puede ser que hagamos ese recorrido y lleguemos a Paraguay primero que a Misiones, no sin desvalorizar ni sobrevalorar nada que tenga que ver con el país hermano. Claro. Digo, si es un sonido también nuestro, pero no lo tomamos como parte de nuestra cultura, no miramos hacia arriba, no nos detenemos en Misiones nada más que para ir y absorber la belleza de las cataratas y después nos venimos a casa. Sí. Es una cosa, ¿no? De picamos y pájaro que voló, pim, picó y voló. Sí. Es complicado el asunto de no reconocernos. Sí. El otro día cuando estuvo también, hablamos de Julio Cáceres, yo creo que fue en la censura del 43, cuando fue que se abolió todo el lunfardo en los tangos y llegó toda esa cosa, que algunas radios, en función de algún decreto del Estado, había cajoneado el chamamé por música paraguaya, por ser considerado música paraguaya. Y uno se queda helado al leer ese decreto. Claro. No lo puede creer. Porque es como, no, ¿qué pasó? Claro. Eran tres provincias las que se identifican, y a su vez también, porque no, parte de Formosa, digamos, claro, ese es un sonido más, pero sí, por lo menos las tres provincias mesopotámicas. Y sin embargo, se hablaba de sonido paraguayo. Claro. Como si no fuera nuestro. Pero bueno, es la la pelea que, como decíamos antes, vamos dando, ¿no?, un poquito todos los días, y que sobrevive sobre todo en los templos chamameceros de Gran Buenos Aires, que son muchos, por suerte, y que van, qué sé yo, van abonando todos los fines de semana con su fiesta y con su alegría, que esa tradición no muera y que ese puente con la lejanía de la provincia siga existiendo. La verdad, muchas gracias por haber venido. A mí me gustaría, si nos podemos ir con alguna otra cosita que ande dando vueltas por ahí, porque... ¿Cantado? A ver, ¿o no? ¿Cantado o instrumental? Bueno, ahí. Está alto. Sí, bueno, esto suena un poco tristito porque... No, ya sé. Muchas gracias por haber venido. Cuente usted con que estos tres temas que hicieron se los voy a pasar para que usted los pueda pasar en la 97.7 y pueda, ya que este momento hay que registrarlo. Son tantas cosas que deben haber pasado en estos tres temas, que, qué sé yo, unos viajes al pasado, ¿no? Todo el tiempo. Y nada, muy muy lindo. Les agradezco mucho el momento radial que nos hicieron pasar. Yo les agradezco que nos haya dejado un lugarcito. No, por favor. Para mí era esa perlita que descubrimos cuando estuvo Marcos, y nos pareció que iba a sumar, porque somos defensores de chamamé y tenemos esa cuenta pendiente de los porteños, que parece que cuando suena esto estamos escuchando una radio de otro país o cosas por el estilo. Sí, es, así que sí, claro que sí, así que nada, ha servido también la presencia de ustedes para venir y abonar esa semilla que nosotros queremos poner. Y por ahí, si en algún tiempo, por ahí algún tiempo volveremos. Ah, ¿cómo no? Podemos venir una noche, pero no, y podemos venir una noche y sí, se traiga. Ahora fue todo improvisado. Está muy bien. Podemos hacer una noche con algunos de las grabaciones que usted pasa en la 97.7 para redescubrir el sonido de Misiones y marcar las diferencias con Corrientes, con Entre Ríos. Claro, estamos en otro espacio para venir con un acordeón para hacer. Qué lindo. Bueno, las puertas están abiertas. La cortina musical nuestra es un corrido que se llama Un Canto Misionero. Un Canto Misionero. Habla de misiones. Muy bien. Es lindo. Sí, señor, claro que sí. Muchas gracias por haber venido, realmente. Muchas gracias. Y bueno, ha sido una era lo que buscábamos, juntarnos, ir para atrás al pasado de Marcos y de su viejo, poner las guitarras en presente y como si estuvieran arriba del escenario hace un rato largo, ¿no? Bueno, sonido 750, que tanto tuvo que ver con Misiones. Por tus piernas esta canción, como sube la marea, van subiendo por tu cuerpo mis manos, y tu boca es una flor abierta. Ay, amor, salados son tus besos, y en el mar de tu piel me pierdo. Ay, desde lo alto de tus ojos me ves llegar, para verte nacen flores nocturnas. Ah, hay un lugar en el alma íntimo y tuyo, donde va mi corazón en ruinas. Ay, ay, ay, amor, salados son tus besos. Hay un mar en tu nombre y es mío. Y si una vez lleva tu secreto, yo esperaré en la arena tu regreso. Al cielo rojo, sangre, yo te miro desde aquí, porque aquí no hay nada que mirar. Si ella se va clavada en mí como un puñal que no lastima. Nunca tuve algo así en mi vida, un doble clic. Ay, ay. Ay, amor, salados son tus besos, y en el mar de tu piel me pierdo. Thank you. sangre. Yo te miro desde aquí, porque aquí no hay nada que mirar. Si ella se va clavada en mí como un puñal que no lastima. Nunca tuve algo así en mi vida, un doble clic. Ay, ay, ay, amor, salados son tus besos y en el mar de tu piel me pierdo. Ay, amor, salados son tus besos. Rubén Goldín y el primero de los temas que vamos a recorrer esta noche, de su último CD de Nadar, Casa Submarina. Tiempo de noticias cuando faltan 9 para las 2 de la mañana. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1, 50 minutos. Humedad 55%, temperatura 25 grados, 5 décimas. El ministro de Seguridad bonaerense se comunicó con Mauricio Macri para combatir el delito. Alejandro Granado sostuvo que el jefe de gobierno porteño se mostró dispuesto a trabajar en conjunto para erradicar el flagelo de la inseguridad. El funcionario admitió que se necesitan 100.000 hombres para atender la seguridad de la provincia, aunque dijo que en ese número tiene que estar la gendarmería. El jefe de policía del municipio es el intendente. El intendente es el que tiene que marcar el rumbo. El intendente es el que tiene que decir dónde ponemos el patrullero, dónde lo sacamos, dónde ponemos la gendarmería, dónde ponemos esto, sin que nadie se ofenda ni nada. Nosotros sabemos, vivimos. Yo imagínense que hace 18 años que soy intendente y todos los días de mi vida hago lo mismo. Y eso es lo que voy a articular y hacer con todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Cada policía local va a ir sumando su gente para esa policía de proximidad, que es la policía que tiene que estar primero, la policía que tiene que estar al lado de los vecinos. Cuando yo hablo de 100.000, es la sumatoria de todas las fuerzas que tienen que intervenir para llegar a ese gran número. José Manuel de la Sota dijo que la situación en el Valle de Calamuchita es muy dramática. El gobernador de Córdoba advirtió que el incendio, si no llueve, es muy difícil de controlar y en ese sentido manifestó que hasta en la ciudad se hace difícil respirar. Además, admitió que le pidió al secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, el envío de gendarmes para darle tranquilidad a los evacuados y de aviones hidrantes del Plan Nacional de Lucha contra el Fuego. La Policía Federal custodia al andinista acusado por abuso sexual. El uruguayo, rescatado de la cordillera sanjuanina tras 4 meses de haber estado perdido, quedó custodiado tras una orden del juez Leopoldo Rago Gallo a raíz de un pedido de la justicia chilena. El médico de guardia que está atendiendo a Raúl Gómez Incunegui en el Hospital Rawson de San Juan dijo que su estado de salud es bueno y que sería dado de alta. De afuera. El Senado de Estados Unidos posterga el voto por el ataque a Siria. El líder de la mayoría demócrata del Senado, Harry Reid, anunció su decisión de retrasar el voto previsto para el miércoles. La decisión de Reid se produce horas después de conocerse una propuesta de Rusia para que el arsenal de armas químicas de Siria sea entregado por Damasco y quede bajo control internacional. Humedad 55%, temperatura 25 grados, 5 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. GRG Producciones presenta El Hombre Elefante con Gustavo Garzón, Alejandro Packer, Raúl Rizzo, Graciela Tenenbaum, Marcelo Sicards y Julieta Cayetina. ¿Quién puede juzgar la normalidad en esta sociedad? Una obra para sentir, pensar y recordar. Teatro Astros, Corriente 746. Adquirí tus entradas en el teatro o en tuentrada.com. 5533-5533. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Siempre te decimos que para conocer a un músico arriba del escenario, hay que saber de él abajo, conocer su herencia musical, batallas ganadas, perdidas, sueños, la mochila con la que carga desde el punto de vista también musical, que tiene tanto que ver con sus herencias. Bueno, eso lo vamos a descubrir dentro de un ratito cuando comencemos a hablar con Gisela Magri sobre el porqué del sonido de sus tangos, que no deja de ser particular, que no deja de ser un sonido, la palabra nuevo, vaya uno a saber si le queda bien, pero a mí me gusta. Y tiene que ver con esto de estar enredando tango y samba, con esto de estar trabajando mixturas que tanto tienen que ver con nosotros, con sonidos que nos referencian siempre, donde estemos parados, va a sonar cualquiera de estos sonidos y nosotros vamos a decir, ahí hay un pedacito mío. Ya vamos a hablar con ella, pero antes te la quiero presentar a través de sus sonidos. Voy. Gisela, gracias por venir. Muchas gracias por estar acá a pesar de la tos y sí, de todas esas cosas que nos asaltan a esta altura del año, y sobre todo con, bueno, nos moríamos de frío hace una semana, sí, y hoy estamos hablando de más de 30, así que no hay garganta que aguante, no. Ni más cuando uno tiene que usarla después como instrumento. Sí. Bueno, yo hablaba de eso, de la necesidad imperiosa de conocer esos tres o cuatro datos que seguramente nos van a llevar al porqué de tantas cosas, ¿no? Porque cuando uno habla de tango y te ve, dice, a ver, vamos a empezar a buscar porqués, porque se trata de una música que no responde generacionalmente a tu sonido, aunque claro, seguramente tu sonido se amplía mucho más a la hora de decir, esto es lo que me identifica, y puede ir tan ecléctico, sí, de acá para allá. Pero a la hora de subir al escenario, ¿por qué tango? Bueno, porque en realidad debería ser porque samba. Muy bien. Porque lo que pasa es que yo vengo de una familia muy tanguera, sí, muy peronista. Muy bien. No, y me pasaba que mi abuelo cantaba un montón cuando yo era chica. Ajá. Y era medio cantor. Él, en realidad, casi que un poco por casualidad no fue. Y porque él se echó para atrás. Pero tenía todo para hacerlo. Le dio un poco miedo. Sí, lo habían como buscado para que sea cantor de orquesta, ¿viste? En los 40, en los 50. Y después, bueno, se fue haciendo como él, digamos, como por su cuenta. Uh-huh. Muy aficionado. Pero siempre cantó toda la vida. Y, bueno, cuando yo era chica, como que siempre recuerdo un montón, hasta que falleció hace unos años, de escucharlo cantar, ¿viste? Todos los tangos que hacía de Angelis con Carlos Dante y, sí, Juli, sí, y Martel, claro. Sí, sí. Era como su preferido y, uh-huh, después en otras cosas, pero de ahí como la primer trama de tango, claro. Y después mi viejo, yo aprendí a cantar también por escucharlo silbar a mi papá, y viste, eso no se borra, como que hasta el día de hoy, sí, siempre lo escuchás silbar. Solemos decir que sobre todo Buenos Aires, y a la hora de silbar tangos, tiene en cada habitante un músico, porque le mete, sí, arreglos. Claro. Como si el tipo estuviera trabajando adornos, claro, sí, sí, firuletes, sí, como si estuviera trabajando una partitura, sí, sin saberlo. Sí. Pero el tipo lo hace a su modo. Es como, el tipo agarra, no sé, cualquier cosa, como dos extraños. Sí, sí, sí. Y lo hace a su manera. El silbido, totalmente, es un instrumento que, sí, él, sí, ni, sí, sabe cómo lo maneja, porque es como estar apretando teclas sin, sí, hacerlo. Pero él tiene su propio sonido, cada uno de nosotros. Y lo es, tiene, muy loco, porque por ahí yo pegué un montón, se me pegó mucho ese silbido. Y por ahí vas, sí, por la calle silbando un tango y por ahí a veces, no sé. Y te das cuenta que lo estás silbando como tu viejo. Sí, claro. No solo eso, sino eso que decís vos también, claro, de sumarle como partes, sí, o sumarle, claro, pedacitos o frases, sino también que te miren, porque la, uh-huh, gente no silba mucho ahora, y por era ahí una, los viejos te miran como diciendo, ¿cómo silba esto? Y era una costumbre muy porteña. Claro. Muy porteña. Bueno, eso yo, a pesar de haber nacido en La Plata y que me crié ahí, vivo ahí, como mis viejos los dos son del conurbano, y de la parte de mi mamá también había una cosa con el canto, mi vieja estuvo en coros mucho tiempo, y mi abuela era pianista, como que, bueno, viste, medio que me crié un poco como medio aporteñada. Mm-hmm. De hecho, mis amigas dicen que yo no tengo acento platense, que yo no estaría sabiendo cuál es el acento platense, pero... Pero debe haber alguna, sí, diferencia. Sí, como que hablo más con, viste, como que no sé, más, sí, porteño que ellas, bien, ponele. Sí, sí, sí, debe andar en la... En la, Y, sí, ¿no? En ese, y lo tipo de silbar también, ahí, como, ¿y por y qué silbas? Sí. ¿Cómo se arma la carrera? ¿Cómo se va armando hasta ahí? Bueno, todos los por qué que son, claro, muy directos. Claro, viste, qué sé yo, el tango que... desde re chica. Y yo medio que igual, mis viejos escuchaban otras músicas, y música latinoamericana, mucha música brasilera, bueno, uh-huh, obviamente, todos los trovadores, así Serrat, y todos los cantautores, ponele, de los 70, ¿sí? Ni hablar. Y bueno, y como que cuando era chica también hacía danza, y después fui a la escuela de teatro, y ahí también, viste, me hice un poco mi camino. Bueno, con mi hermano también como que lo seguía él, y el rock y todo lo que uno conoce cuando es más chico, más perteneciente a mi generación, ponele, las, sí, músicas más, qué sé yo, el rock resistente de los 90, ponele, como que yo tenía 13 años, entonces, claro, era como, bueno, la música de, no sé, los Piojos cuando no lo conocía, uh-huh, nadie, todas esas músicas, y todo lo que vino antes, que yo empecé a conocer, ¿no? Sí, sí. Todo el rock de los 80, y bueno, todas las canciones y el rock de más de los 60, 70, sí, sí, Spinetta, qué sé yo. Un montón, sí, de cosas. Clásicos, sí, digamos, clásicos, y como cosas que no podían faltar, pero de las que yo me fui haciendo, y en un punto no me sentía como del todo parte, uh-huh, como que me faltaba algo. Está muy bien. Y cuando tenía 17, un poco antes de cumplir los 17, yo estaba en un coro también, fue el único coro que fui, y fuimos a un campamento en Villa Gesell donde había un taller de tango. Ajá. Y ahí como que di de baile, ¿no? Y ahí di como el primer paso con un compañero del coro, onda, aprendí, viste, dos boludeces. Pero te metiste en cuerpo y alma. Y ponele que después de ese taller volví a La Plata en las vacaciones y en el invierno empecé a ir a una milonga y a mirar y a tomar alguna clase que otra. Sí. Y ahí fue muy loco porque como que mis compañeros post Bariloche iban al boliche y todo, yo ya me iba a la milonga, no iba más al boliche. Y ponele que el otro año, que ya era año 2000, yo estaba en la facultad, que ya estudiaba canto y estudiaba antropología, las dos cosas a la vez. Empecé a ir a un taller de tango posta de un bailarín muy grosso ahí en La Plata y me hice del abrazo, digamos. Y ahí yo digo que un poco me apropié de eso que estaba en la familia, pero yo decidí, ¿viste? Hacer algo con eso. Y ahí empecé a milonguear y a conocer mucho de lo que no conocía todavía, como orquestas, ¿viste? Reconocer, no sé, antes salía a bailar y decir, ah, sí, esto este es Viaje Ortiz. Sonido. Ponele, no sé, como, esto claro, es. Claro, porque a su vez, por supuesto que responden a formatos distintos de baile, porque están a distinta velocidad, claro, porque los arreglos son otra cosa, porque bailar D'Arienzo se parece más a, qué sé yo, a una polca, como hablábamos recién, misionera, y cuando viene el sonido Troilo, claro, claro, irrumpe Buenos Aires con toda su nostalgia, su magia, su empedrado, la lentitud del gordo puesta al servicio de su música. Total. Cuando uno dice lentitud, está diciendo esa cosa, el tiempo justo que se tomaba para saborear cada nota. Claro, yo tenía un montón de frases y cosas de mi papá. Suponete, una era, el gordo se dormía cuando tocaba el bandoneón. Sí. Pero yo no lo había vivido como él lo había vivido. Entonces, un poco que en la milonga, al bailarlo, empecé a entender lo que me decía. O las minas, otra frase de cabecera, las minas cuando iban a ver a Pugliese Morán, no bailaban porque se quedaban mirando a Morán. Se quedaban mirando y se recontra volvían locas. Sí, sí, y sí. Yo tuve que sentir esa voz, claro, como a media voz, bailando para entender lo que él me decía desde el cuerpo. Y por ahí cuando lo escuchaste a Morán dijiste, sí, ahora entiendo. Sí. Ahora entiendo de qué se y trata. Y ahí, bueno, no paré más, viste, un poco que al año armé un repertorio, pues ya empecé a tocar con un compañero de músico y empezamos a armar como un repertorio y ya, bueno, empecé a cantar profesionalmente por él en 2002. Entonces, ya claro, son 20 años, no, 10 años, 11 años. 11 años. Claro, yo tenía 20, eso iba a decir. A mí tenía no 20, deja de, tengo 31. De sorprenderme los distintos caminos que van tomando todos los que están bordeando tu edad y que a esta altura del partido tienen carrera ya tanguera y un par de discos y mucho escenario. Y cuando empezás a revisar, es un camino donde parecería que el tango está escondido atrás de una esquina, está en algún lugar. Sí. Están adentro de un cajón, no se sabe. Bastó que vos doblaras esa esquina o abrieras ese cajón para que todo lo que vos tenías en la cabeza, de la noche a la mañana, siga existiendo, pero quedó como copado por algo que era lo menos imaginable en función de la edad de cada uno de nosotros, en función de tantas situaciones que terminan cuando aparece el tango. Claro. ¿No? Es algo muy loco. Pero uno va encontrando el mismo factor común. Sí. ¿No? El otro día estábamos acá con la gente de Respiro, estaba Claudio Riva, y Claudio Riva me decía, a mí me encantaba el heavy, y iba a ver este, lo otro, aquel, pim, pum, pam, hasta que un día lo fui a ver a Piazzolla. Y dije, no había nada más heavy que este claro, tipo. Claro, ¿y claro. dónde estaba? El otro día también con Mariana Ríos. ¿Vos de dónde venís? No, yo hacía lírico, estudié 10 años. Marina Ríos. Marina. Sí, yo la conozco. Canté en un grupo de heavy metal. y ahora no, y un buen día tango. Es claro, fantástico, sí, es bueno, espectacular. Sí. Ese recorrido. Sí, un poco Goyeneche creo que decía eso, como de muchas veces lo dijo. Pero había una vez que dijo eso de todavía el tango no te encontró, bueno, viví más. O te espera a los 40. Claro, viví más como, bueno, viví desde otro lugar y te va a encontrar. Sí. Igual yo no soy muy fundamentalista, la verdad. Está como bien. Que también un poco el disco es producto de ese no fundamentalismo. Está muy bien. Y de haberme encontrado con otras músicas que también me fascinaron, como la música brasilera o el samba. Sí, sí. Y como que empecé a ver ahí como correspondencias y también esa cosa de los hermanos, ¿viste? Y ese como ida y vuelta y un poco esa también mirada antropológica que me ayudó mucho, también eso, la formación ahí en antropología, de esto de ver, ¿viste? Cómo uno puede también entender la trama como identitaria de uno a través de esa, como ese mirarse en otro espejo, como sí, esa alteridad, ¿viste? Y eso uh-huh. fue fundamental. Y tenés, a diferencia de muchos tangueros y tangueros históricos, ¿eh? No solamente tangueros siglo XXI, la posibilidad de vivirlo desde dos lugares, porque claro, no solamente el que canta entiende la danza, sí, y al revés, no, el que por ahí es un gran bailarín, por sí, ahí no te pega una nota, pero el hecho de vivirlo desde los dos lugares sí, es muy interesante. Y hay un, viste, una cosa re como heredada de la visión más eurocéntrica de lo que es el músico, como que el sí, que toca no baila, y uh-huh, eso que no tiene nada que ver con lo que nos pasa a nosotros en sí, Latinoamérica, claro, viste, sí, sí, sí, como sí, que el que toca baila y sí, baila porque toca y toca porque baila, entonces un poco. Además, la también, primera pregunta que sí, se nos hace desde afuera, como argentinos, es ¿no bailás? Claro, claro. No, no cantás, sí, no, es ¿no bailás? Total. Porque es como si fuera el primer gran mandato sí, que viene desde las Sagradas Escrituras, no, bailar es, tango. Sí. Bueno, viste que hay un montón de gente que se va afuera como que nunca se había acercado al tango y de pronto cuando le hacen esa pregunta y no puede creer que no... Claro, como sí, que ahí, claro, viste, le pega como un vuelco. Porque... Sí, aparece un bandoneón, ¿eh? Ni siquiera está sonando un tango. Un bandoneón sí, y se estremece. Y a la gente que menos le importa o le interesa, claro, la música sí, le pasa. Sí. Porque la verdad es que sí, es muy... El tango tiene una cosa como muy... Es un género muy joven y es como muchos, ¿no? Del siglo XX, pero es un género que tuvo como rupturas y un montón de renovaciones, sí, sí, una historia muy rica musicalmente hablando y un desarrollo que dio lugar a muchísimas líneas, ¿viste? Entonces, sí, claro, ahora es como que el tango es todavía está entrando en su juventud, ¿viste? No sé, uh-huh, su madurez así... primera, yo no realmente creo que todavía hay mucho por hacer y es muy global lo que pasa con el tango, ¿viste? No hay ningún pueblo del mundo donde no haya una milonga. No, es tú vas a Hungría y cualquier increíble, pueblito y lo que pasa en los países escandinavos es increíble. No debe haber más, nada más lejano al tango que una milonga en Dinamarca. Pero hay tango finlandés, embargo, que tango cantan finlandés, en fin, es increíble. Sí, sí, sí. Algunos le llaman, bueno, nos contaba, bueno, ya me acuerdo, tango griego, que no es tango. Claro. Pero se lo llama de esa manera. Sí, o el tango ruso, pues, sí. Claro, sí, sí, y sí, está dando vueltas el género. Total. En función de esas. Silvana Orozco, nos contaba eso. Claro. Que hay un tango que se llama tango griego. ¿A qué suena? No suena tango. Claro. Pero hay una referencia tanguera. Sí, total. Que no se sabe quién la trajo, sí, la depositó ahí. Eso ni hablar, pero ponele el tango, onda que vos vas a una milonga y bailan tango y bailan bien. Sí, y sí, tienen sí, sí, un montón sí, de orquesta. Yo estuve hace poco, afortunadamente, justo me invitó mi papá, que íbamos a ver a mi hermano y pude viajar a Europa, que nunca había viajado. Y mi hermano estaba en Viena y estuvimos un tiempito ahí y después fuimos a Budapest. Y en Budapest fui a milonga y bailaban recontra bien y ponían unas cosas que sí. Y no, ese tango a lo Valentino. No, para nada. Súper, viste, como que ya hay un... Eso por ahí en los 90 era más común, pero ahora, por lo que me cuentan mis amigos bailarines que han viajado mucho, pero ahora hay como un... tanto intercambio y también todas las tecnologías, como que ves clases por Skype o por YouTube y ya. Totalmente. Y la verdad es que me sorprendió como el, viste, el nivel de sensibilidad, el nivel y de lo sensibilidad, parecido que era una milonga chiquita de acá, ponele. Y además lo que se logró con que muchos personajes que venían en búsqueda de la danza no fueron al Forexpo y pedían milonga. Claro. No, como iba a ser Robert Duvall, que iba a la milonga sí, de Sunderland, o al club de Saavedra, o a cualquiera de las milongas a la que lo llevaban los amigos. Porque sí, el tipo decía, no, yo quiero ver tango de carne y hueso. Sí. No me lo pongan arriba del escenario, ni me lo disfracen. Una, sí. Yo quiero ver qué hace la gente. Claro. Qué hace, y cómo canta, y cómo baila sí, el hombre común y la mujer común. Sí, sí, sí. No sí, me traigan la cosa plástica. No, que fue algo así como nuestra carta de presentación histórica cada vez que, claro, que se armó. Pero viste que el turismo. Sí, pero el turismo es como un arma de doble filo, como que en un punto generó un montón de gente, de flujo, sí, sí, viste, sí, de guita, sí. Pero realmente tiene como la el efecto rebote que es que no puede quedar ahí. Sí, sí. Como que nunca puede ser solo sí, eso. Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. Me explico mal. La estás escuchando, Gisela Magri. Toser. Y hablar y toser, por supuesto, porque el tiempo nos agarra, nos asfixia, nos pone contra la pared y nos tiene tosiendo unas cuantas semanas una vez que nos agarra. Está terrible. Bastante, está terrible ese tema. Pero bueno, la estás escuchando, escuchaste su historia, su herencia. Yo te la sigo presentando a través de su sonido. Morre, mais um amor no coração. Fuga, deixa desilusão pra quem não sabe. Campana de 0 a 4. Prohibido amanecer. A ver, ¿cómo vamos de un sonido al otro? Del track 1 al track 2. ¿Cómo es ese puente tan latinoamericano, tan nuestro, aunque sí. no mucha gente no se abrace a este sonido con ese rótulo, pero claro, pucha, si es nuestro. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo vamos del track 1 al 2? Y es como un partido de fútbol, medio que no es muy... Yo quería que no fuera como una cosa así lavada de este, más fusión, no por desmerecer la fusión, ¿no? Que es todo un género, pero no era mi decisión, digamos. Me parece que eso iba a justamente lavar las diferencias o las particularidades de los dos mundos. Entonces un poco también es un poco a propósito ponerle como el cambio ese abrupto del track 1 al 2 y del tango o la milonga al samba. Después en el disco hay degradé y hay otras cosas y hay un encuentro más articulado, pero se va llegando a eso, ¿viste? Como que un poco también presentar esos dos mundos y un recorrido que es también el que yo hice, que es un viaje, como te decía, de ir como espejándose, ¿viste? Como uno, como viendo cómo en mi búsqueda así como cantante, como música de tango, encontré este otro mundo que me conmovió y me mostró que había una historia común y un lazo y un hermanazgo que como todo hermanazgo hay esas peleas y odios y Maradonas y Pelés y bueno, un poco que fue así, pero vi mucha ligazón ahí con la historia, ¿viste? Como cómo se construyó, digamos, la nación, cómo el tango y el samba fueron en los dos países, como alguna raíz africana dando vueltas. Claro, la raíz africana, ni hablar, y la como la construcción, digamos, de lo nacional pasó en algún momento por legitimar esas músicas que habían sido tan desmerecidas o tan denigradas y tan venidas de abajo, y bueno, que tuvieron su proceso también para poder ser esas músicas representativas. Y las dos terminan siendo postales, ¿no? Sí. Las dos terminan siendo postales del país. Claro, postales, y además siguen, a pesar de que también tuvieron después procesos como súper diferentes, ¿no? De cómo fueron en el tiempo cambiando esos géneros, las formaciones instrumentales, lo que pasó acá con la dictadura, que es re diferente a lo que pasó en Brasil, que rompió mucho esa continuidad. A pesar de eso, como bueno, como hoy en día son géneros muy vivos, que tienen compositores enormes, que siguen pensando el género y estas músicas desde un lugar muy profundo de la poesía, como bueno, hay un tema que se llama Mares, que es una milonga del Tata Cedrón sobre un poema de Hellman con un samba de Paulinho da Viola, que no está no es casual que estén los dos, ¿no? Encima de que hablan del mar los dos temas, el samba de Paulinho se llama Chimoneiro y habla de, bueno, hay muchas metáforas sobre el mar. Como que esa fue un poco increíble, ¿no? Porque yo, mi sensación de que tenían que ver fue musical, fue encontrarme cantando los dos temas y decir, ¿y esto? Y después ver que hablaban del mar los dos. Esas cosas te pasan en el arte, claro. ¿Viste? Que de pronto decís, a ver, esto con esto, que, ¿cómo es? Y experimentás y no sé, encontraste una cosa que no estaba. En los dos géneros se está dando que están apareciendo, después de un tiempo de transición muy largo, donde aquellos que subían al escenario lo que hacían era repetir lo viejo, se está rompiendo esa historia y están cantando cosas nuevas, armando cosas nuevas, sonido nuevo. Digo, estamos otra vez retratando el tiempo, ¿no? El tiempo que nos toca vivir, como se hizo en los 40, los 50. Claro. Pero es ahora. Sí, yo creo que sí, que eso que te decía antes, que son géneros que siguen muy vivos y se están alimentando mucho de otras cosas. Por supuesto que ahí tienen sus aristas como muy comerciales, banales, viste, muy empaquetadas, que bueno, nada, eso está, hay que convivir con todo y eso, no puedes negarlo porque existe. Pero bueno, lo que a uno le interesa tiene más que ver con cierta como sensibilidad o cierto sentido de lo poético, qué sé yo, o es lo que a mí me interesa, ¿no? Sí, sí. Entonces, por ahí yo ahora pienso que este fue un punto de partida y que por ahí un próximo disco es tiene que ver con por ahí no con este puente tan claro entre dos géneros, sino ajá, más bien compositores actuales que pueden venir hasta de otros géneros, ¿no? Como sí, sí, abrir un poco eso desde esta de este concepto sonoro, ¿no? Que se va gestando. Sí, sí. Que un poco lo estamos ya haciendo, porque las presentaciones del disco ya se desde diciembre del año pasado que empezaron, entonces ya ahora hay como temas nuevos también. Ajá. Y un poco yo voy como metiendo otras fichas musicales, que sé yo, ahora hacemos un tema que es de Cabrera, que para mí es un gran compositor, que un poco, bastante, ¿no? Un poco, encarna esta, viste, esta cosa propia y bien masticada de lo que es el Río de la Plata, uh-huh, y de lo que son estos puentes, ¿no? ¿Y la Plata qué aporta? Porque uno, si tiene cosas en la memoria, va a la Guardia Areje, sí, a ese tipo de Alorza. Sí, bueno, yendo para atrás, un montón de, además del lindo de Alorza, que lo extrañamos, como un montón de gente del pasado, ¿viste? Qué sé yo, a mí, no sé, Mercedes Simone vivía en Villa Elisa, ponele. Ajá. Y a mí siempre me gustó ella como cantora y es una voz que me llevó a... Y sí, Carnaval de mi Barrio, que es uno de los tangos del disco, está... A ver, Carnaval de mi Barrio. La versión que yo tomo, sí, la versión que yo tomo es, no, el 4, es el 4. La de ella. El 4, a ver, a ver. Mi barrio está de fiesta con su mejor sonrisa y una ternura extraña me invade el corazón. Parece que las horas corriesen más deprisa y que del mismo barro brotara una canción. La murga de Purrete desafinando un tango machucan los oídos con destemplada voz. Corriores de mi barrio que vuelcan desde el fango puñados de alegría que le regala Dios. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol con nostalgia de luna y canción de farol. Se disfrazó de apache y el barrio en cada puerta comenta sin cesar su traje descarado, sus ojos de azabache y su poca vergüenza que no sabe ocultar. Carnaval de mi barrio, carnaval de mi barrio, donde todo es amor, donde todo es amor, cascabeles de risa, nostalgia de luna y canción de farol. Con nostalgia de luna y canción de farol. ¿Cómo se llega a ese formato finales de la década del 20, principios de la década del 30? Y que lo apropias como del siglo XXI, cuando escuchas a Azucena. A Mercedes, sí, perdón. Sí, Azucena, sí. Era... Azucena también. Sí. Y la verdad que, bueno, esto que te decía, de escuchar mucha música y de por ahí escucharla bailando. No, pero ellas son únicas en toda esta historia. Y muchas no están en el digamos, en lo que son las milongas actualmente, fines de los 80, 90, ahora que la mayoría de las milongas se pasa música con un DJ, hay muchas orquestas ahora, pero digo, uno aprende mucho con esas tandas de discos, ¿no? Sí, sí. Y no están esas cancionistas en general dentro del, pero uno llega. O sea, yo llegué a eso por investigar antes de empezar a milonguear, cuando ya te digo, tenía por ahí 14, 15, yo me empecé a comprar discos, esto me acordaba después. Te estaba contando que empecé a comprarme de discos de Tita Merelo, cassette, porque todavía me acuerdo que tenía cassette, no sé, y mi viejo tenía también cosas, entonces yo revolvía, y también un poco de la curiosidad. Entonces ahí descubrís el mundo de las cancionistas y empezás a bucear. Bueno, a mí después me empezó a gustar mucho Lidia Borda, y ella había hecho un disco con que ahí conocí a Rosita Quiroga, o más de lo que conocía, conocí ahí. Y después me empecé a tomar clases con ella y me hice muy amiga. Entonces también, bueno, el material se va como pasando, ¿viste? Uh-huh. Y por ahí escuchás una cosa que no la habías escuchado nunca. Obvio, y que había caído en desuso. No sé, también en la radio, porque yo escuchaba a AM. Era un extraterrestre. Yo te digo, mis compañeros iban a... Al boliche, y yo iba a la milonga, era así. Sí, sí, sí, sí. Y es hasta el día de hoy así, en realidad, porque... Ahora, ¿cuánto tiene que ver tratando de unir todas las fichas de tu rompecabezas, antropología en toda esta historia? Y tiene que ver esa cosa, claro, de la curiosidad, de nunca conformarse, de entender que el presente resultado del pasado. Sí, una cosa, una visión histórico social del bueno, de la vida en sociedad, ¿no? Claro, de la vida de las personas, como... Y en la música lo mismo. Sí. Hoy se canta así porque antes se cantó asá, claro, y se fue armando y construyendo y... Y viste como que es una trama, como que hay un tejido que es muy denso y uno va como desmenuzando y viendo por dónde va. Y eso lleva mucho tiempo. Pero sí, hay algo de esa formación que a mí me marcó mucho. Claro, totalmente. Y yo empecé también a pensar hace algunos años con un grupo de otras curiosas, inquietas, antropólogas, que también son artistas, pero son bailarinas y de teatro sobre todo. Empezamos a pensar como en la cuestión del cuerpo, entonces ahí yo empecé a investigar la cuestión de la voz en el cuerpo y qué pasaba. Y eso también me nutre muchísimo. Sí, claro. Como que con eso llegué a armar como un proyecto de investigación que primero tenía que ver con los cantantes de tango y samba, un poco lo que es el disco, pero en un proyecto más de investigación académica, si querés, que primero era un delirio y después lo fui como adecuando a los requisitos, digamos, de la academia. Y ahí fue que lo fui a ver a Sergio, a Pujol, que en realidad yo ya lo conocía porque había ido a tocar a su programa, él tiene un programa de radio hace muchísimos años, bueno, lo conocía. Y un día le llevé ese proyecto y después yo empecé a cambiar, como a medida que empecé a transformar el disco y a hacer el disco, empecé como a, el proyecto lo empecé como a ampliar un poco a los cantantes de música popular latinoamericana en La Plata. Sí. Como que empecé a achicar un poco el marco, porque ese de tango y samba era en Buenos Aires y en Río, era medio un delirio. Y empecé como a ver qué pasaba en La Plata ahora. Porque lo que... Ahora, volviendo un poco a lo que me decías de La Plata. Es muy groso lo que pasa en La Plata. Como que sigue generando resignificaciones, ¿viste? De lo que es lo latinoamericano. Y ahora más que nunca, porque... Ahora hay una carrera desde 2008 en la Facultad de Bellas Artes, que es bien... ¿Viste? Bien moderna en el sentido más como conservador de la palabra, como, ¿viste? Las bellas artes de la modernidad. Bueno, sí, como que dentro de todas esas bellas artes, que no sé, que en realidad no se pudieron como mover mucho tiempo, y en la dictadura hubo muchísimo cierres de carreras. Bueno. De hecho, o sea, La Plata fue una cacería. Total. De hecho, Bellas Artes se empezó a llamar Artes y después en la dictadura le volvieron a poner Bellas Artes. Bueno, cuestión que después de muchísimas décadas se logró, se consiguió que se abra la carrera de música popular y el doctorado en Artes Contemporáneo Latinoamericano. Entonces, yo un poco también fue como muy fuerte eso, porque... Al mismo tiempo empecé a saber un montón de bandas que empiezan a tocar samba y música brasilera de otros lugares del nordeste o de otras músicas, sí. Como profundizar, ¿no? En lo que por ahí en los 90 era jazz y bossa, ponele la música que no era sí, la mixtura Río de la Plata, claro. Pasaba por ahí. Sí, y música peruana, y música de Cuba, y música, y así, ¿viste? Entonces, hay un montón de grupos y de movidas y de cosas y de centros culturales, cada media cuadra, una casa donde abre un centro cultural y la facultad con esas carreras y miles de alumnos por año que empiezan a, a estudiar esas carreras que son las que más alumnos tienen ahora. Sí, o sea, y, al margen de ser históricamente una especie de casa de estudios de gran parte de la provincia de Buenos Aires, de bueno, no sé, de cualquier cantidad de gente que llega desde otros lugares, pero esencialmente de la provincia de Buenos Aires. Sí. No olvidemos que es una ciudad puerto, que es una ciudad que tuvo una vida cultural enorme. Sí. Cuando Berisso fue Berisso, este, qué sé yo, fue casi como la historia de Manaos, la historia del caucho, ¿no? De tener en ese puntito del planeta toda la concentración económica y poder tener hasta, qué sé yo, un teatro con una acústica similar a la del Colón, cuando ni existía el Teatro Argentino de la Plata, o y es muy complejo la reconstrucción de la historia que está, uno supone muerta y está vivita, lo que pasa es que está escondida, enterrada, en algún lado está. Sí, viste, ahí en el Berisso hay una memoria tremenda de lo que fue el proceso del cambio, de la transformación en como en la clase obrera y toda la cuestión de la industria, los inmigrantes, es muy groso lo que pasa ahí. Ahora se está empezando a como a reavivar ese fuego, pero realmente fue durísimo. Yo en un momento, también un poco gracias a la antropología, empecé a vincularme con gente que laburaba con la comunidad caboverdeana, que está en Ensenada. Y era tremendo, porque eso fue el año 2002, ponele. Y estaba como, pensá que fue después del 2001, como terrible. Y estaba todo en ruinas. Y los tipos, viste, ahí en la sociedad caboverdeana, el club, toda su vida, toda su alma puesta en poder reavivar y que la juventud pueda como acercarse y estar ahí, viste, y tener como como la colectividad viva, porque además encima es la más mezquinada por todo el racismo, la que está en Ensenada, viste, todas las otras están en Berisso, esa está en Ensenada. Bueno, eso fue, y entrevisté un montón de descendientes de caboverdeanos, nacidos en Cabo Verde, hijos, nietos, y eso era sobre música, entonces era increíble como ver eso. Pero ahora, viste, yo me acuerdo en ese momento que una milonga que yo iba, siempre cambiaba de lugar, iba a diferentes clubes, con la idea de también llevar el tango a estos clubes y esto que hablábamos de los clubes, ¿no? Como de las sociedades de fomento y todo eso que me decías cuando fuimos. Todos esos lugares que crecieron por la gente. Total. En función de sus propias necesidades, porque no era más que armar lugares para poder soñar con asfalto, cloacas, luz, pero impensable que no haya música, que no haya baile, que no haya risas, que no haya teatro, que no haya cine. Y bueno, yo me acuerdo que ese fue 2002, 2003 que se hizo esa milonga en el Club Caboverdeano, que no lo podían creer porque era creo que la primera vez después de muchísimos años que se volvió a hacer una milonga. Ellos por ahí hacían fiestas, pero como digamos cosas que tengan que ver con la cultura local, no, y fue como re groso también ver eso. Como que yo creo que siempre hubo una resistencia cultural, ¿viste? Y un montón de grupos y movimientos sociales y artísticos que estuvieron ahí también como luchando para que no se mueran del todo, pero los 90 fue eso, una lucha a contramano total, que yo la vi porque era chica y adolescente y estaba, viste, ahí iba a una murga, iba a teatro, no sé qué, y veía todo eso, pero ahora tomando la perspectiva, viendo cuán distinto es que eso exista y que haya, viste, como una cosa a contramano, y cuán como qué diferente es que haya políticas de Estado en torno a eso, ¿no? Por más que uno pueda hacer un montón de críticas y todo. No importa. Políticas de Estado en torno a eso, creo que es fundamental. Y ahora se está un poco reavivando ahí el fuego, porque Berisso y Ensenada de las significaciones son... y eso tiene que ver con eso. Total. Y vos lo dijiste, viste, La Plata, Berisso y Ensenada es una ahí una trinidad que es como cultural, económico, deportivo, por donde lo mires. Sí. Arquitectónico, qué sé yo, ¿no? No parás de encontrar cosas que tengan que ver con particularidades de una ciudad recontra particular, desde cómo fue pensada, de cómo fue soñada. Total. Hasta cuando llegás ahí y nunca fuiste a La Plata, decís, yo nunca estuve en otro lugar como este. Claro. Tan repleto de sus diagonales tan particulares. Es muy loco. Con los pueblos adyacentes que tienen una riqueza cultural que se suma a la de La Plata. Sí. Bueno, ni hablar del movimiento estudiantil. Como muy dinámica, ¿viste? A pesar de ser un cuadrado perfecto, así es muy, muy dinámica. Muy dinámica. Sí, sí, exactamente. Sí. Eso tendrá que ver también con toda esa, qué sé yo, con toda esa sangre joven que anda dando vueltas todo el tiempo por la ciudad de La Plata. A ver, moneda de cobre. Mirella jamás fue rubia, porque Mirella creció sin luna. Su juventud de risa sin nombre llenó de tangos el barrio más pobre. Tu padre era rubio, borracho y malevo. Tu madre era negra con labios malvos. Mulata naciste con ojos de cielo y mota en el pelo de negro carbón. Creciste entre el lodo de un barrio muy pobre, cumpliste 20 años en un cabaret y ahora te llaman moneda de cobre porque sola y triste muy poco vales. Moneda de cobre, yo sé que ayer fuiste hermosa con tus alas de rosa, te vi volar mariposa y después te vi caer moneda de fango. Qué bien bailabas el tango, qué linda estabas entonces, como una reina de bronce. Folibelle. Aquel barrio triste de barro y de latas, igual que tu vida desapareció. Pasaron 20 años, querida mulata. No existen tus padres, no existe el farol. Quizás en la esquina te lleve perdida mirando la casa que te vio nacer. Seguí, no te pares. No muestres la herida, no llores mulata, total, ¿para qué moneda de cobre? Yo sé que ayer fuiste hermosa, yo con tus alas de rosa te vi volar mariposa y después te vi caer moneda de fango. Qué bien bailabas el tango, qué linda estabas entonces, como una reina de bronce allá en el Bolívar. 2:44 que ya pasaron del nuevo día de este martes 10 de septiembre de 2013. Hablamos de pasado, presente. Si hablamos de tu carrera en futuro, ¿por dónde viene la mano? Agenda, sueño, bueno, ahora, disco. La agenda inmediata es el lunes que viene, 16 de septiembre. Ya hoy es martes, pero sí, bueno. Sí. El lunes que viene, 16 de septiembre, 21:30 en Club Brasil, que es un ciclo que organiza Juan Trasmonte, que también tiene programa en radio, sí, y sí, es una, claro, una persona que arma muchos espacios, está muy buena lo que hace. El ciclo se llama Club Brasil y es en Notorious de la calle Callao, sí, sí, al 966. Que es como un templito, sí, de toda la música que venga, claro, con perfume brasileño. Sí, los lunes tiene el ciclo y bueno, se copó con invitar esta propuesta que también es difícil porque por ahí los muy tangueros o los muy zamberos, como que, viste, más difícil que cuadre, que convivan, pero ahí vamos. Así que. Y un poco es el destino de este proyecto, ¿no? Pulular entre esos lugares y milongas y espacios culturales más abiertos. Mm. Así que, bueno, por lo pronto el lunes 16, Notorious. Después el domingo 13 de octubre, casi confirmado, fecha en, que al otro día es feriado, en el Teatro Viejo Mercado. Vamos a estar. Sí, sí, otro lugar también. Sí. Que solemos decir que hay, no sé, ponerle 10 lugares que con nombrarlo garantizan, sí, la agenda. Está bueno. Porque programan bien, sí, porque es muy lindo. Programan con mucho cuidado, porque eligen bien. Y uno de ellos es el Teatro Viejo. Sí, es muy lindo. Así que estaremos ahí. Y bueno, después hay algunas fechitas que no están confirmadas todavía para octubre, para noviembre. Y en La Plata, pero sí hay una confirmada a fines, que ya me adelanto un montón, pero bueno, la digo, el 7 de diciembre en el auditorio de la Facultad de Bellas Artes, hablando de las Bellas Artes, un ciclo que estamos organizando con un grupo nuevo que se llama Cuchá, Músicos Platenses Produciendo, de paso el chivo. Bien. Es una plataforma para generar circulación y difusión de la música, sí, sí, independiente, claro, en La Plata. Es como una cooperativa, sí, estamos, claro, viendo qué es. Tiempo, claro, sí, claro, estamos como armándolo de a poquito. Uh-huh. Y bueno, la primer como movida concreta es este ciclo que va a ser durante octubre, noviembre y diciembre en el Auditorio de Bellas Artes. Así que ese sábado 7 cerramos el ciclo con el disco, mostrando el disco y bueno, vamos a estar ahí. Así que un poco ese es el futuro de la agenda. Está muy bien. Después, viste, ya en la cabeza ya tengo lista para otro disco, como que ya la manija no para. Sí, sí. Bueno, estuviste escuchando a Gisela Magri, una de esas tantas artistas que andan dando vuelta por la cultura nacional, que hoy son un problema para las bateas de la discográfica, ¿no? Porque ¿dónde ponemos? Ah, bueno, pero hoy fui a Sibals y se portaron bien y me pusieron en tango. ¿Qué eligieron? Y porque si no me ponían en folclore, en otras más difíciles que no se entendía nada. Así que sí, me pusieron, sí, sí, en tango. No, debe haber alguno por ahí escuchó un track. Sí. Y lo ponga en música brasileña y, sí, y lo deje ahí. Claro. Pero digo, por suerte, y nos hemos encontrado con muchos músicos que cuando traen su propuesta, sobre todo en la música instrumental, no es tanto para cantantes, pero y los tipos son un problema para las baterías. Claro, sí, y bueno, pero un viste, un hermoso problema. Claro, porque totalmente. Son eclécticos, son problema, buenos en todos los ritmos, sí, recrean perfectamente culturas de cualquier punto del planeta, claro, con su instrumento. Pasa que el mercado, viste, te quiere todo el tiempo etiquetar y devorar. Y porque debe ser la forma de vender. Claro, pero por suerte como que el arte se mueve. Se resiste, por suerte, se mueve, está vivo. Gisela, gracias por haber venido. Que sea el primer contacto de muchos, que sepamos de vos, de tu agenda, por dónde anda la cosa y tengamos la excusa permanente para poder programar, dale, cualquiera de los tracks. Tango, buenísimo, samba o lo que venga de lo que estás haciendo, que no es más que el hecho de contarnos que toda esta cosa toda junta no es más que lo que somos. Buenísimo, no te agradezco muchísimo la invitación. No, por favor, a volver rápido a La Plata. A volver, favor, a La Plata. Cerramos la nota con sonidos de Gisela Magri de este CD que mezcla tango y samba enredados, Glicina Oscura. En 750, Argentina avanza derecho a la información. Hora 2, 50 minutos. Humedad 55%, temperatura 25 grados 5 décimas. El presidente del CONICET destacó los logros alcanzados en la última década. Roberto Salvareza analizó los cambios que sufrió el organismo desde el año 2002 hasta la fecha, en la previa del 55 aniversario que se celebrará a partir de las 16 en Tecnópolis. En ese sentido, recordó que la institución venía seriamente golpeada por una serie de medidas que se habían tomado, algunas de ellas destinadas a desmantelarla. Basta recordar las palabras de el presidente Charro, que era en el 2002 asumía, cuando comentaba cuál era el estado del CONICET en ese momento, ¿no? Un organismo que venía sumamente golpeado por una serie de medidas que se habían tomado, algunas de ellas destinadas, en alguna manera, a desmantelar la institución, ¿no? Tal vez uno de los logros más grandes de USAID con el CONICET fue la instalación de la carrera del investigador científico y tecnológico. Y un par de años antes se había intentado terminar con ella. Si ahora lo miramos ese momento, ¿no es cierto?, 2002, comienzo de los 2000, lo miramos desde aquí, encontramos que el panorama desde todo el sistema de ciencia y técnica, pero en particular el CONICET, ha cambiado radicalmente. Eve Bonafini le pidió a Obama que devuelva el Nobel de la Paz. La presidenta de Madres de Plaza de Mayo le escribió una carta abierta al presidente estadounidense, donde consideró que este no tiene derecho a hacerle la guerra a los sirios. Además, remarcó que Obama no tiene ningún derecho en convertirse en gendarme del mundo y que Estados Unidos desde hace muchísimos años es un país invasor y colonizador. Patria grande. Maestros colombianos irán a paro nacional en medio de la crisis social en el país. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación indicó que más de 330.000 profesores realizarán una huelga para exigir al gobierno que cancele pagos atrasados desde 2002. De acuerdo con medios de difusión locales, hasta el jueves quedarán canceladas las clases para al menos 12 millones de estudiantes de preescolar, primaria y bachillerato que tiene el país. Raqueta. Rafael Nadal venció a Djokovic y se quedó con el título del US Open. El español derrotó al número uno del mundo por 6-2, 3-6, 6-4 y 6-1 y se coronó campeón del Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada. De esta manera, Nadal sumó su título número 60. Humedad 55%, temperatura 25 grados 5 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Quiero un auto. Pero no cualquier auto. Quiero vivir mejor. Quiero un mundo más puro. No quiero el que me digan otros. Nuevo Nissan Versa. Tecnología Pure Drive. Frenos ABS. Volante multifunción. Airbags frontales. Cruise Control. iPod Ready. Bluetooth. Nissan Versa. El que maneja sos vos. Campanadas en la noche. Prohibido amanecer. Campanas en la noche. Gustavo Campana.

pero cuando se llegaba de la mano de las urnas se había roto una suerte de dique de contención que hasta ese momento parecía sólido, imbatible. 1973 será el comienzo de la ofensiva del Vietcong, y entonces Estados Unidos ya sabe que el resultado puede ser el no deseado. Y habrá que cuidar el patio trasero, porque si no derechizamos antes los sueños en el sur y después viene la victoria vietnamita, resulta que estos tipos van a querer multiplicar situaciones de esa naturaleza. Y empiezan los golpes, los que se van a multiplicar por todo el continente, los que van a manejar durante toda la década del 70 a América Latina. Y el primer paso, la primer ficha que se cae en este dominó es Chile. Mañana tendremos un programa con mucho sonido que nos va a llevar del pasado al presente todo el tiempo. Y vamos a no solamente a estar escuchando cortes de archivo que tengan que ver con lo político, vamos a recordar y mucho la vida y el canto de Víctor Jara, vamos a estar contándote qué es lo que va a pasar con la gira de Inti Illimani y Quilapayún, que los va a traer en octubre a Buenos Aires, una gira mundial destinada a activar la memoria de los 40 años que nos separan del golpe, y habrá por supuesto mucho Salvador Allende. Cuando estamos a 40 años del golpe del 73, uno periodísticamente se pregunta, ¿qué hay de nuevo para escuchar después de haber escuchado todo tantas veces? Y nuevo hay poco, en realidad no hay nada. Lo que uno trata de poner sobre la superficie es lo que por ahí menos se escuchó, lo que tuvo menos presencia mediática. Y dentro de todas esas cosas, vamos a escuchar mañana completo, ahora vamos a ir a un adelanto, el discurso de Salvador Allende la última vez que estuvo en la Argentina. Mayo del 73, Asunción de Cámpora, discurso de Allende en nombre de todos los mandatarios de países extranjeros que habían llegado para esa asunción del 25 de mayo, y él hablando ante la Asamblea Legislativa. Mañana lo vamos a tener completo. Ahora, un adelanto al principio y al fin de la palabra del expresidente chileno, Quilapayún. Adelanto del recuerdo de mañana. Salvador Allende en la Argentina, mayo de 1973. Amaneció la luz del día, exacta en tu perfil la madrugada, cuando de pronto el viento agudo de septiembre hizo callar tu vida, tu voz y tu mirada. Se fue tu cuerpo a la extensión del sueño, mientras tu sombra caminaba a tu encuentro, y poco a poco te alejaste de ti mismo, hacia el recinto del amor definitivo. El tiempo no se muere con tu tiempo, a pesar de la invariable dispersión en tu distancia, pero aprende la certeza que en toda lontananza la historia pertenece a tu destino. Se siente amanecer Allende, se siente amanecer Allende. Señor presidente

Mañana un programa muy especial. Cuando comience el nuevo día, estaremos con muchos sonidos que nos van a llevar hasta el Chile de hace 40 años, aquel que terminó con el gobierno y la vida de Salvador Allende. Cada 7:50 pasa algo. Si hablamos de Jorge Pinchesky, Jorge Isaac Pinchesky, estamos hablando del gran violín del rock nacional. Nació en Rosario un día como hoy, pero de 1943, pero en realidad el hombre vivió toda su infancia y adolescencia en Berisso. Murió en junio del año 2003, después que, increíblemente, durante muchísimo tiempo, la noticia de su muerte era como un dato que aparecía una y otra vez, casi como un fantasma caprichoso que siempre quería ser presente en alguna de las redacciones, y nos preguntábamos, ¿murió Pinchesky? ¿Dónde está Pinchesky? Y siempre se hablaba de su muerte, un fantasma que sobre todo en la época, principios de los 80, lo que sucedió fue que a partir del 73 más o menos, después de su experiencia en la pesada de Billy Bond, primero fue a Brasil, después mucho Europa, mucho escenario europeo durante, qué sé yo, más de una década, y poco contacto con la Argentina. Cuando volvió hizo algunas cosas notables, entre otras la Samovar Big Band. De ese tiempo de don Jorge Pinchesky, el violín del rock nacional, su Luisiana. Más al sur, yo no nací en Luisiana, yo nací mucho más al sur, pero despierto en la mañana una vez más sin bando blues. Voy por la ruta mirando trigo, maíz y girasol. Voy por la ruta mirando trigo, maíz y girasol. Algunos hombres trabajando sin importarles el calor. En noches de tormenta el viento me arrulló, la tierra ya mojada, el camino perfumó. Me gusta estar escuchando cuando me habla el corazón, marcando el ritmo de la vida acompañado una canción. Cuando me habla el corazón. corazón, marcando el ritmo de la vida, acompañando una canción. Recuerdo de Jorge Pinchesky, el violín del rock nacional. Nació un día como hoy, pero de 1943. Pinchando discos. Discos, discos, discos, discos. ¿Tenemos que pasar disquitos? Y vamos a pasar disquitos. Y pinchamos el disquito. Me pinché. Pinchando discos en 750. Y pasó bastante tiempo, pasaron y exactamente 31 años. Porque Rubén Goldín llegó a Buenos Aires desde Rosario junto con Baglietto y toda la banda que vino a grabar o a presentar Tiempos Difíciles. Y a partir de ese momento, poco después, un par de años después, ya este tipo estaba metido en su carrera solista, en su muy buena carrera solista. ¿Qué recuerdo tiene uno de él? Y pelo muy largo, enrulado, unos bigotes tipo Caparrós. ¿Hay alguna diferencia entre este señor del presente, todo canoso y del pelo corto? Bueno, han pasado 31 años. Pero lo que él enriqueció en estos 31 años es su propio sonido, y eso no cabe ninguna duda. Tiene un sonido absolutamente spinetiano por momentos, que a Spinetta le encantaba. Solía decir Spinetta que era la voz del rock nacional que más lo conmovía, que más lo movía, lo emocionaba. Te estamos presentando su último CD, Nadar. Esto es Rubén Goldín, modelo 2013. Que nada termine. Ese es mi deseo, pedime cuál. la luna se mueve despacio. El hombre se queda con la boca abierta, pesando los miedos, remontando sueños, y una idea nueva me alegra la vida. Veo que allá afuera empieza a llover. Y en la primavera hay una esperanza. No hablo de milagros, por favor. Cuando el cielo entero cabe en una mano y en el pecho estalla tristeza, me muerde los pies, le digo que aquí no tiene comida, que se vaya lejos, lejos de mi vida, con este amor no podrá. En la primavera hay una esperanza. No hablo de milagros, por favor. Cuando el cielo entero cabe en una mano y en el pecho estalla la felicidad. Rubén Goldín acaba de sacar su último disco, Nadar. Cada vez más sólido ese sonido tan spinetiano que a esta altura del partido suena con mucha efusión, porque va a buscar, en realidad también como siempre, con mucho de lo que hizo Van der Mole, va a buscar en algunos aires folclóricos, en algo del jazz, en algo del bossa. Realmente es una búsqueda permanente la de Goldín y es un muy buen trabajo el que acaba de aparecer. Septiembre. Septiembre. Septiembre. 2013. 750. Hay dos voces que vamos a recordar y que tienen que ver con Gardel, en cómo lo hemos programado. Son muy distintas, vienen de escuelas muy disímiles, tienen formatos totalmente antagónicos, culturalmente están armadas desde distintos lugares. En 1999, un día como hoy, murió uno de los tenores de toda esta gama de tenores contemporáneos populares que han aparecido: Pavarotti, Carreras, Domingo. Por ahí el más, técnicamente hablando, uno de los más puros, y quizás el que no nos llega tanto, el que tiene, no sé, poca, hay poco corazón puesto ahí, pero técnicamente todo lo que hace Alfredo Kraus cuando se mete en el cancionero popular está muy bien hecho. Y el otro tipo, en este caso es un nacimiento y cumple años hoy, es José Feliciano, nada más y nada menos, de quien tengo ese recuerdo permanente ingresando con su perro a Sábado Circular de Pipo Mancera, los sábados de Canal 13, sentarse allí con su perro Lazarillo a sus pies y llevarnos hacia su Centroamérica con su guitarra una y otra vez. Bueno, pero ¿por qué Gardel? Porque lo vas a escuchar a Kraus haciendo El día que me quieras, y después a Feliciano

sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante la sombra que busca y te nombra vivir. ¿Te diste cuenta? Técnicamente, bueno, lo de Kraus. Ahora, lo que le pone Feliciano y termina haciendo la canción de Carne y Hueso. Alfredo Kraus murió en el 99, un día como hoy. José Feliciano nació un día como hoy, pero del 45. El día que me quieras y volver. De 0 a 4, Gustavo Campana, en AM750. Te habíamos prometido en el comienzo del programa, y cumplimos en parte, seguir escuchando el material que nos baja La Folclórica, Mauro Torres, Mundo Spinetta. Este trabajo que tiene que ver con transformar al flaco en folclore. Para eso, bueno, un montón de gente participó, un montón de gente participará de lo que se viene, que será presentación en vivo, disco después. Dos versiones, Cassiana Torres haciendo Cisne y el Chango Spasiuk y su versión de Seguir viviendo sin tu amor. Quedó vacío el aire una vez más, y el manantial brotó y nadie está aquí, y puedo ver que solo estallan las hojas al brillar. Produce en esto tanta luz que ni las piedras ocultan su vida para mí, y parecen dormir, y puedo ver que solo estallan las hojas al brillar. Y ya no hay nada que decir, así refleja el cisne, así el agua en sus alas. No hay nada que decir, así refleja el cisne, así el agua en sus alas. Por fin Spinetta se hizo folclore. En el valle y en el sol hay una mancha que responde por ti. Todo es uno y es mil a la vez. La condición de sentir casi todo sin decir. Ya no hay luna ni dolor en mí, y la arboleda susurra su canto desigual y parece callar, y sin embargo una visión

Diego Spinetta. Ahí lo tenías al Chango Spasiuk haciendo Seguir y Viviendo Sin Tu Amor. Primero, Cassiano Torres y su versión de Cisne. Transmitiendo desde la monarquía constitucionalista capuzotónica de Buenos Aires. Como el pensamiento de Perón influyó claramente en el rock nacional. AM750. Más voces. Tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Macarena. Ah. Más aire. ¿Qué más se puede agregar? Ya te dijimos que Rubén Goldín tiene disco nuevo, que se llama Nadar, que es de cosecha 2013. Lágrimas del corazón para llegar al Info con sonidos que bajan desde Rosario. Cuando veas tus lágrimas del corazón, cuando creas que el sol de abril apagó, cuando sientas la brisa helada del sur, buscarás mi abrazo y ahí voy a estar. Ay, pies cansados de caminar y la espalda rota de trabajar, la saliva amarga por no llorar, si esta almita aguanta, ahí voy a para darte lo mejor, aire bajo el amarga por no llorar,